muy oscuras, podríamos decir. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Rafa de Villa Domínico, de acá de Primera Junta de Caballito. ¿No? ¿Qué, estás enojado? ¿Arrancas enojado? No, para nada. Rafa, ¿te puedo pedir un favor? No, estoy en asuntos laborales. No, no, no, está bien, pero ¿me dejás que te pida un favor o no? No, vos podés ir a preparar una ensalada rusa junto con Mariano Pinuso y darla, ya que Gran Hermano no tuvo éxito para nada, ni que hagan el amor con René Russo, que cumplió 59 años el 17 de febrero. René Russo, el que trabajó en la película de Arma Mortal 3, René Arma Russo. Mortal 4. Rafa, Mariano Pinuso nombró a Demis Russo. Sí. Demis Russo usaba una túnica. Sí. No, y aparte, Russo. Rafa, Gran Hermano, fue el gran éxito de la televisión argentina. Más que te pese a vos. Arma Mortal, que curtió con B, que Mel Gibson curtió con René Russo. En la película. Pero Gran Hermano fue el gran éxito de la Argentina. Y a vos nunca te llamaron para Gran Hermano. ¿Y sabes por qué no te llamaron? Porque sos viejo. Si ya no está mal. Eso es viejo. Para. Rafa, querido. Rafa. Rafa, tranquilízate. No se tomó ni el colectivo ni a San Isidro, el 168. ¿Quién? ¿De? Demis Russo. Rafa. Pilufo. Escúchame, Rafa. Sí. Me estoy comunicado directamente con su señoría, Juan Pablo Bargi, está escuchando todo lo que decís. Ojo, porque tiene las sanciones en la mano y me pregunta algo muy sencillo. ¿Qué te pasa, Rafa? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué estás tan enojado? No, estoy enojado. Estás a los gritos, Rafa. Mirá cómo me contestás. No estoy enojado. Sí, pero Rafa, yo te pedí si te podía pedir un favor y me saliste con cualquier cosa. Uy, le habla a los fieritas en la calle. Que no digas chivo a eso. Y sí, no digas chivo, Rafa. Bueno, ¿qué tiene que ver? Andá a hacer una ensalada con Pilufo, vos. Bueno, por eso, no digas chivos. Bueno, porque vos hiciste un... Hace un montón de tiempo hacías un bloque de policía gourmet. ¿Y qué tiene que ver? Sí, bueno... Pero no es un chivo. Pero yo no hacía chivos, Rafa. Ah, no, algún chivito por ahí. No importa. No es un chivo de una radio comunitaria tampoco. Sí, que importa. Bueno, basta. Ni siquiera Pablo Letter está igual. Ese quilombito tampoco. ¿Ni siquiera qué? Pablo Letter. Ni siquiera Pablo Letter te va a hacer ese quilombo. Letter. Letterman. Son 6:03, estamos en espacio metro y medio. No, es espacio de transición. ¿Le puedo hacer las 17 a Rafa? Por supuesto. Rafa, vamos a jugar a las 17, vamos a cerrar el juego. Si dice 7 se puede ganar una tablet. Claro. Seguramente que ya te da la autorización Seba Walsh y Julieta Pink. Ahora sí, me la está por dar, Sí, autorizado. Sí, autorizó Walsh. Decí siete equipos de fútbol del mundo. No vale Argentina. 7 equipos de fútbol de cualquier país del mundo menos Argentina. Tiempo y espacio. ¿Qué? Fluminense, está bien. Sí. No digas, Barcelona, dos. Bien. Dos. Qué difícil, A ver. Lo amo. Peña. Losa. No. Sí. Juventus, buenísimo. Gran Hermano. Lo distrae. 14, dijo 14. ¿Dónde juega el Kun Agüero, Rafa? Real Madrid. ¿A dónde juega Zlatan Ibrahimovic? Sí, decirle mi igual. ¿A dónde jugó Maradona, Rafa? ¿Dónde juega Evo Ué? ¿Maradona dónde jugó? ¡Tiempo! Ay, lamentablemente hizo 4. Y aparte dijo un E que elimina todo. Sebastián Wanreich, equipos de fútbol del mundo, de un país específico. Ah, ¿de un país? Sí. Equipos de fútbol de Brasil, 7. ¡Tiempo! Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Gremio de Porto Alegre, San Pablo... Aparte viene cuando va seguido, cuando haces el freno, ahí metes un E. No se puede dominar. Rafa, uno más, estás compitiendo mano a mano con Wainwright. 4 el primero, 5 el segundo. Va ganando por uno Wainwright. Rafa, decí 7 actividades para pasar el tiempo libre. Muy buena. Siete actividades para pasar el tiempo libre. ¿Tiempo? Ya. Sí, ir a un bar por Quilmes. Vale tres. Vale tres. Sí, Rafa, seguí. Ir a lo de Fernando Selfo a hacer una trámite de cafetería. Te mete los chivos. Ahí, el tiempo libre. ¡Basta, correcto! ¡Siga! Y... a ver. A ver, dijo ahí. Vale. Vale. Y a ver, también. Ir a la fábrica de arbolitos de Navidad. Lo que dice que era todo chivo. Ahora está por Chile. Lo que dice ahora, todo. Ahora está en la provincia de Chile. No me grites. La provincia de Chile. ¿Qué provincia, ¿qué provincia de Chile? Provincia de Chile, de Nueva. Está viendo de Crio. ¿Estás viendo de Cure en la provincia de Chile? Claro, porque primero tocó en Argentina y ahora ya tocó... ¡Tiempo! ¡Tiempo, lamentablemente! ¡Tres unidades! ¡Tres unidades! ¡Siete municipios, me gustaría que diga! Sebastián Weinreich. Sí. ¡Ah, para Seba! ¡Siete! Cosas que podés hacer en tu tiempo libre. ¡Tiempo! Sacar fotos, masturbarme, caminar, correr, pescar, comer, dormir la siesta. Muy bien. Siete unidades, sí, todos verbos. Y muy bien pronunciado, sí. Todo. Bien. Todo a la garganta. Fue polémico. Fue todo bueno. ¿Por qué? Cosa del tipo de... Rafa es el último. Bueno, el último de todos, Rafi. Sí. Decí siete cosas que te pueden despertar a la mañana. Siete cosas que te pueden despertar por la mañana. Tiempo. Despertador, radio, reloj. Muy bien. Muy bien, Rafa, otra. Sí. Radio, No, ya sé. Messi, Messi, Messi, grita Juan Pablo. Esperar el gallo que suena a las 7 de las 6 de la mañana. Gallo. Muy bien. Suena, otro, otro. Una bocina, un auto. Bien, muy perfecto. Bien, muy bien. Perfecto. Bien, bien, otra más. Un churrero que pasa en bicicleta por mi casa. Una más, una más. Un auto Ford que pasa. Primero la bocina. Auspiciómetro y medio, bien. Sí, sí. Sí, sí, vende 30 huevos por 20 pesos. Correcto. Uno más. Clara. Uno más, tenés seis. Uno más. Una, Rafi. Y a ver. Y un ay, me tiró la marca, justo. Un volván. Qué bien, ese que vende 30 huevos por 20 pesos. Muy bien. Bueno, Rafi, te mandamos un gran abrazo, Bueno, ¿no? Un día muy especial. No alcanzó. No ganó, no. Rafa. Sí. ¿Y de Gran Hermano qué opinas? Ah, está cabito. Ya está. Pues la gente ya se cansó de esos programas porque, a pesar de que como que Canal 12 y dueños de la Telefónica Argentina, ya se cansó hace rato. Rafa, ¿te gustaría ahora, que...? Ahora el juego, Rafa, después, aquí no después de las 12 sí. de la noche... Rafa, juega, que, Rafa, no que hay una que Rafa, Argentina Modelo no puedes, que Rafael. Va a participar por números, sí. Que tiene que hablar dividiendo un crucigrama. Ok, ¿te gustaría clarísimo. Que Gugu esté en el próximo Gran Hermano? No lo creo. Rafa, te hago una pregunta. No lo creo. Vos trabajás en Telefe. A pesar que yo me separé el año pasado y se dedica a pasear perros. Mirá el dato que tira. Es un dato que averiguaste ahora. ¿Cómo te enteraste? No, yo lo sé del año pasado eso. No, pero si laburaba en una fábrica, no paseaba perros. Sí, pero dejó en septiembre. Ah, ¿y cómo te enteraste vos de eso? Pero desde el año pasado, o sea, hace este tipo de laburo. Rafa, te quiero hacer una pregunta. Vos trabajás en Telefe hoy por hoy, y en cualquier momento puede volver Gran Hermano, y seguramente ustedes van a tener que hacer algo con Gran Hermano. Claro. ¿Vos pensás renunciar? No está más. Pero va a volver, Rafa, a mitad de año vuelve. No está más. Pero vuelve ahora en junio, Rafa. Desde que está Germán Pavlovsky en Diario de Medianoche, que yo estoy siguiendo por Twitter... ¿Estás viendo Diario Medianoche por Twitter? No, está siguiendo Germán. Claro, porque Germán Pavlovsky no está Gran Hermano, eso quiere decir. Lo estoy siguiendo por Twitter. Claro. Y aparte lo veo por televisión. Voy a confesar algo. ¿Sí? Sí. Una vez me ofrecieron ser parte de un Gran Hermano. Y yo lo ¿participante? No. Conductor. Y yo respondí me iluminé en el medio de la reunión y dije, tengo la solución para que este programa sea un éxito. Claro, pero él está muy enojado con Gran Hermano. No. Pero no. Si entra Rafa Gran Hermano. Yo creo que lo ve el país, Rafa. La rompes. Absolutamente. La rompes no, toda. No, yo creo que, como sea. Que, ya sé que no te gustaría, ya sé. No, pero para pelearla de adentro, Rafa. Claro. Para pelear contra el sistema, en el sistema. Son 10 tipos boludos que se enseñan a... Pero si entras vos, ¿cómo te diferenciarías? ¿Sería mostrar que sos mucho mejor que esos vagos? Sí, bueno, pues se aparecen ahí frustrados. ¿Por qué frustrados? Sí, pues al estar encerrado 4 meses ahí en una casa, pero, en Martínez... Pero sal con las minas que andan, eso. Guardo los móviles de Telefe. Sí. Pero andan con una mina bárbara y vos estás ahí en una esquina, ¿no? Bueno, che. No te quedas, ¿eh? Sí. No será como Leo Fariña, que lava dinero en Puerto Madero y sale con Karina Jerez, que es un gran gato. ¿Dónde lava el dinero? ¿Sabés dónde lava el dinero? ¿Dónde? En Puerto Madero. ¿Pero dónde? ¿Pero en lavarropa o a mano para vos? No, en la zona de Puerto Madero. Ya sé, pero ¿cómo lo lavan la guita? ¿Con lavarropa o a mano? Y se lleva una máquina de hacer guita. Ah, vos decís. La maquinita. Claro. Así es la forma de lavar dinero. Tiene la máquina de hacer plata. Y la, sí, la balanza va a pasarla. Por supuesto, hoy te digo, hoy fui a comprar unos patis ahí a un almacén chino de mi casa ahí, en Villegas y Pierres. Sí, y el chino tiene la máquina. Fui con 5 pesos y faltaban 25 centavos y tengo que ir a buscar 25 centavos a la casa, no me lo puedo llevar. No, noticia. Hay más almacenes chinos. Ojo lo que va a hacer. En Buenos Aires, ojo. Es como ver la serie de Kung Fu con David Carney, que ya murió, ha sido el amor. Carradine. ¿David qué? David Carney. Escúchame. Cuando ellos te deben 25 centavos, te dan unos caramelos. ¿Y vos le debías 25, no le ofreciste un caramelo? No, yo le debía 25 centavos porque no me puede dar dos patis. ¿Y por qué no te... Dos hamburguesas, eso voy yo. Pero pará, dos patis y 5 más. ¿Dónde venden las dos patis? ¿Se venden las dos patis? Se venden las dos, sí. Sí, se venden las dos. Vienen paquetados en bolsita. En bolsita, sí. Pero el carnicero... Son exquisitos. Entonces embolsados. Los que venden las dos son riquísimos. ¿El carnicero del chino te vendió los patis? No, es el propio almacén de los chinos. Supermercado. El mercado de los chinos que te venden dos patis por 5 pesos con 25. ¿Y dónde estaban tus 25 centavos? ¿Y dónde lo fuiste a buscar? ¿Tu casa dónde estaba? Y mi casa estaba a 2 cuadras de ahí. Claro. 2 cuadras y media. ¿Y la moneda dónde estaba? La moneda no la tenía porque en el transcurso de viaje a 2 cuadras me crucé a mi cuñada Marta. ¿Y qué tiene que ver la moneda? ¿Te pidió la moneda? Estoy en las tazas. Épica aparición de hoy del gigante. El viernes lo vimos con una amiga en el MCD, que es el McDonald's, de Scalabrini Ortiz. Sería genial la voz de Rafa para el GPF, a la GPS, a la mierda a la gallega. Se lleva la pelota a su casa definitivamente el Rafa, dice, sí, hat-trick, 3 golazos del Rafa como mínimo. Rafa, te mandamos un abrazo grande. Para decir la verdad que me comí un teléfono con cable, no en alámbrico. En Viamonte y Paraná. Con pantalla digital. Bueno. ¿Y para qué? Es para hacer un regalo a mi hijo porque no. Bueno. El teléfono que tiene en Santa Clara es de Telefónica, bien, y se escucha con el timbre muy bajo. Lo compró en una galería. No, otra víctima de Facebook, no. ¿Cómo? ¿Cómo, Rafa? Es para dárselo a mi viejo. Ok. Pero el padre todavía está en Santa Clara, ¿no volvió? ¿Está en Santa Clara, Moncho? Está en Santa Clara, sí. ¿Por qué no vuelve? Supuestamente hay que ver, me dijo que iba a volver hoy, porque ayer lo llamé y no atendía el teléfono. No atendía porque no lo escucha. Claro. No lo escucha. No lo escucha. ¿Y vos lo extrañás? Supuestamente no. ¿Cómo supuestamente no lo extrañás? ¿Es tu papá? Gran respuesta. Supuestamente no, pero yo ya le compré un teléfono con cable y manos libres. ¿Hace cuánto que no le das un beso a tu papá, Rafa? ¿Cómo? Hace 27 días. ¿Cuánto? 27 días. Claro, la última vez que lo vio. Claro. Cuenta con un preso. Chao, Rafi, un abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego. 6:15 de la tarde. Patricia, supuestamente sur, supuestamente no, estoy seguro que la transición no, fue dominada por el gigante, pero vos también jugaste un poquito. Sí, y me divertí, y eso, más allá de ganar o perder, lo importante es que competí. Es importante, ¿no? Muy importante. Messi, Messi, Messi, decía Juan Pablo, es el McEnroe del 84. Pará. Su señoría está contento, el rey está contento, Rafa puede jugar tranquilo, le da libertad. Trae al mejor Rafa. Va a venir Guardiola a la Argentina. Sí. Seba, ¿vamos a verlo? ¿Al Gran Rex? Viene al horario. ¿Quién conduce? Ah, 2 de mayo. Una disputa ahí. ¿Quién? No, no sabía. ¿Quién? ¿Quién? ¿Juan Pablo o quién? Y otra persona. Ah, no sabía. Salió en los medios de comunicación, que había una disputa entre dos personas. No, no, no leí, no leí. Acá ya. No, Juan Pablo pienso primero porque... Porque tiene... Es la persona. Porque yo si lo organizo la convoco a Juan, me parece. ¿Y lo hace Juan Pablo? No, no sé, no sé. No, ni sabía que iba a haber un conductor. Sé que se enteró, claro, yo no sé tampoco de qué se trata. Es con el autor del método Guardiola, ¿verdad? Con... Pero trae a los jugadores del Barcelona y los para ahí en el escenario, ¿no? Y dice, esto es un 4-4-2, esto es 4... ¿Hace eso? No dirige más al Barcelona. Ah, ¿se fue? Va a dirigir al Bayern Múnich. Sí, Tito Vilanova, Jordi Roura, sí. Mirá, pero dispone el público en forma de doble hexágono opuesto, claro, para que, bueno, se distribuyan mejor. Sí, me gustaría ir, pero horario... Me encantaría que vaya a Pizzi. Gracias, Guardiola, Gracias. La aprecia habla en tu horario. Hoy habló en la mañana, pero no en la cadena. No, ahora cadena. Tampoco es cadena. Y aparte, ¿viste lo que dijo? Una fuerte reivindicación a la mujer que hace el lenguaje de señas. Dijo, ¿ah, sí? Me quedé muda, dijo. Ah, mirá vos. Dijo en serio que... Sí, por un fallo, por igual un fallo. Que lo que estamos viendo no es en vivo, que la presidenta ya está fuera del país, ¿eh? Está yendo a Venezuela. Ok, no hay ninguna pelea respecto de la conducción del evento, me confirma su señor. JP. ¿Jóvenes Paulus? Ninguna pelea. ¿Pero lo hace él? Un abrazo para él. No, no sé. Entonces sí, JP, si no hay ninguna pelea, la hace. No, no, no. Y conseguimos entrar. Habla dos candidatos, no hay ninguna pelea. Bueno, vos siempre querés meter cizaña. Quiero recordar la frase del día. A mí deja mirar el Mundial, que el juego limpio lo gane Ecuador. Yo quiero ganar, ¿qué me importa el juego limpio? Humbertito Grondona, técnico de un seleccionado juvenil, gente que forma chicos, deportistas, personas... Es el que dijo. Lo único que me sorprende es que lo diga públicamente, no su pensamiento. Ahora los chicos del juvenil que habían tuiteado insultos contra Uruguay, perdón Uruguay, un partido caliente, perdónenme, son chicos de 16 años, claro, se entiende, igual es condenable lo que hicieron, no es una pavada. Así como le cabe la gloria cuando representan al país y ganan, cuando se manda un papel, porque no es un resultado esto, es como actúa, ¿vos la viste las imágenes? Sí. Hay mayores responsables, esos son los que se tienen que acercar al lugar del problema. No son unos delincuentes los chicos, no, malo de la Argentina tampoco. No, fue una vergüenza lo que pasó, y el técnico tiene una responsabilidad como formador de ese grupo, me parece. Pero dice esto y bueno. No vamos, se quedan con metro y medio, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse por Corklo en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro Radio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la victoria. La semana queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Ah, bueno, final, pesó sí. Más el billete entonces. Sí, puede ser. Pesó el billete, bueno. Es así. Quiero decirte, dimos una información falsa. Recién dijimos que Cristina estaba viajando a Venezuela. En realidad está viajando a Perú, porque hay una reunión urgente de la UNASUR. UNASUR. Bien, y sé que mucha gente nos escucha para ver... para saber estas noticias. Sí, obviamente. Sí. Igual no diste una información falsa, sino que te equivocaste en tal caso. No, no fue tu intención. Bueno, no fue falsa la información. Bueno. Escucha, hagámonos cargo. Sí. Y lo más saliente, que va en el avión con Mujica. Mm. Luego de las polémicas frases. ¿Terca, querés agua o sí. jugo? Té, más jodida que el tuerto. Dale. ¿Un té? Mirá cómo tienen la escalera con protección por si llueve, ¿no? Ah, así no se bien. Moja. Qué buen avión. Y confiado en Mujica, ¿no? Porque después de esas declaraciones dice, sí. andá a saber qué me ponen a mí en la gaseosa. Claro, ahí más que nunca se lo abren en la cara. Sí, y ahora cuando estén en el aire, Cristina y sus asesores van y lo encierran a Mujica. Sí. ¿Qué dijiste vos? Sí, estamos a 10.000 pies. Sí, era una joda. Repetilo, le dicen, chifla. Pero bueno, van en el avión. Es probable que se lo tomen en sorna y vayan muriéndose, tal vez, ¿no? ¿Sabes las cosas que dije vos? ¿Le puedes decir eso? No pasa nada, anda tranquilo. Bueno, cumpleaños Superman, 75 años cumple Superman. Así que le mandamos un abrazo a todos los Superman. Me gustaba Superman a mí. Sí. Me gustaba. En todos los capítulos de Seinfeld hay una imagen de Superman, por lo menos. Una imagen de Superman. ¿Tan general? Sí, señorita. O una foto, o un afiche, algo ahí. Nunca me percaté. Bueno, percátate. Así que a todos los supermaneros, felicidades. Algo vamos a hacer con Superman. Sí, todavía no les decimos qué. Por ahí te pones una capa. Tal vez. Bueno, saliste en una Rolling Stone. Es verdad, vestido de Superman. Sin duda. Bueno, fui compañero de Guillermo Pardini muchos años, que es parecido a Clark Kent. A Clark Kent. Sí. Martín Reich suele traerse unas zapatillas de Superman con la remera de Superman. No me acordaba eso. Sí. No me acordaba. Tengo una remera de perro vaca con la cara de Superman. Hay muchos chistes de qué se pone Superman cuando termina de bañarse. Su perfume. ¿Cómo se llama el hijo de Superman? Supermancito. Había una frase que decía, Superman es virgen, firmada Luisa Lane. Era la novia. Sí. También. Porque era medio nabo Superman con las minas. La sacaba a volar a Luisa Lane. Vos imaginate, un chabón te saca a volar. Sí. Te abraza. No, a bailar. A volar. A volar. Te abraza y te saca a volar por toda la ciudad. No es metáfora. ¿Te enamorás? Sí, sí. Te enamorás. Pero llegaban a la casa, sí. le daba un beso y se iba. O ni beso. No se sacaba ni la capa. Nada, nada. Y siempre pasa que de civil es medio nabo y como superhéroe es un genio. Es un genio, pero vestido también de nabo. El bombachón ese el era nabo. Sí, medio nabo. El cat suite. Sí, la capa es linda. La capa es linda. Pero y bueno. La mujer queda lindo, Gatúbela. Sí. Mujer maravilla. Sí. Todos fantaseamos de chica maravilla. Mujer maravilla. No, mujer maravilla. Con el helicóptero invisible. No me acuerdo. Mujer maravilla tenía el helicóptero invisible. Qué bien. Sí. Esos son helicópteros. Todos fantaseamos con ser, ¿no? Gatúbela. No, ser un superhéroe. Sí. No. Sí. Superman me hubiera gustado. Amiga Gatúbela. Esa. Sí, bueno, porque siempre. No hay muchas superhéroes. No, es tenía cierto. Gatúbela, tenía. Batichica. Batichica. Batichica. Después con los Thundercats. Gatúbela era mala. Era mala. Gatúbela era mala. Michelle Pfeiffer. Y vos preferías ser mala. No, me gustaba el traje. Ah, ok. Era más de trola que de mala. Señoras y señores, hoy es jueves, por lo tanto tenemos la discoteca de Sebas. Me doy cuenta cómo pasa de rápido la vida. Ajá. Viste que te necesitas un mojón. La discoteca sí. de Sebas todo el tiempo es jueves. Es jueves. Cuando yo te decía, oh, quiero que sea jueves de nuevo. Bueno. Ya es. Acá lo tenés el jueves. Abro mi discoteca, busco discos, busco canciones y selecciono tres para cada jueves. Hoy elegimos tres canciones. Muy copadas. Muy copadas. La verdad que sí, muy copadas. Muy copadas. La última es de rock nacional. La primera es un cover. El tema original es muy lindo. Pero como suele pasar muchas veces, la versión, la nueva versión, el cover, suele ser más atractiva. Total. O te enamorás más de la nueva versión. Siempre me pregunto cómo hacen una lista de temas para recitales. Debe ser difícil, sobre todo cuando es una banda. Sí. Cuando es un solista, arma la lista y chao. Sí. Pero la banda debe debatir, polemizar, discuten. Abrimos con este, cerramos con tal. Cerramos con uno mismo. Okay. Si hay bices, quiero que sean estos. No, quiero que sean. No hagamos bices. Hagamos bices. Bueno. Hoy vamos a salir con un tema que no se puede usar en cualquier momento un recital. Para mí es o para abrir o para cerrar. Sí. O para bices. Pero no puede estar en un recital de 25 canciones en el puesto número 8, no, por ejemplo, en el puesto 12, no. y pasar como una más. No. Un recital tiene que abrir o tiene que cerrar así. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Metro y Medio. This ever-changing world in which we live in makes you give in. Esta es la discoteca de Sebas. Atención oyente, está escuchando la discoteca de Sebas. Y así abrimos Metro y Medio, y así abrimos la discoteca de Sebas, como todos los jueves. A las 6 de la tarde, 28 minutos, 26.1, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad convulsionada por el tránsito, por el 18A, por la gente que vuelve a casa. Y acá estamos en la radio, en vivo, como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche. Qué bueno. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metromedio@metro951.com. Y esta semana en la discoteca de Sebas es especial, porque musicalmente fue especial esta semana, porque el lunes tuvimos clínica de lo que iba a ser música clásica, pero fue de música en general, con el genio de Marcelo Arce, genio, que vino y nos divirtió, nos conmovió, nos entretuvo, nos enseñó y estuvo acá hablándonos apasionadamente. Está el video en el blog. Está el video en el blog. Pueden entrar a verlo a metroymedio.metro951.com. Y entre otras cosas, nos enseñó que no se dice banda, como dije recién, sino que se dice grupo. Grupo. Pero uno ya está acostumbrado, ¿no? Muy bien, Marcelo. En el blog pueden encontrar después la clínica que nos regaló Marcelo Arce. Abrimos con los Guns N' Roses. Para el segundo tema, Julieta Luciana, yo te quiero llevar al año 88, 89 más o menos, sí. En el Hipólito Vieites de Caballito, yo tenía un par de compañeros que venían con camperas de jean, nos dibujábamos la ropa, escribíamos, claro, frases en las ropas, y algunos escribían frases de unas canciones y de una banda que yo al principio no conocía. ¿Qué es esta banda? Les pregunté, sí, un día, y hoy justo Nacho Sosa tiene la remera de esa banda, una remera que sale mucho en la Argentina. Más allá de que te guste o no, la banda se usa, ¿no? Sí, porque es una moda. Voy por la calle, uno que viene con esta remera, a este no le gusta. No. Pero la remera está buena. La remera, sí, el logo. Y en una época, en River jugaban Ramón Ismael Medina Bello y Ramón Ángel Díaz. Y Víctor Hugo les dijo los Ramones. Y algunos creían que eran españoles. Sí. Porque los Ramones, decía Ramón, pero no. Son de New York, del distrito de Queens. Uno vive en la Argentina, o sale con una argentina. Un par están tocando el arpa. Están tocando el arpa. Pero bueno, venían muchas veces a la Argentina. Uh-huh. Venían al estadio de obras sanitarias. El público la pasaba bien en el recital, pero no la pasaba muy bien en las afueras. Sus shows eran de 28, 29 canciones, pero rapidísimo, de 2 minutos cada canción. Sí. Y una de las canciones más mariconas y más lindas que tenían los Ramones era esta. I loved, and I knew I had to run away, yeah. cause of all my pride. The tears I gotta hide. Oh, I thought I was small. Discoteca de Sebas. Agujas y alfileres. Para una mercería, tal vez. Agujas y alfileres. Agujas y alfileres. Ramones. El segundo tema en la discoteca de Sebas de este jueves 18 de abril. Señoras y señores, se nota la clara influencia sobre los ataques 77. Este tema de los Ramones, podríamos cantar arriba, hacelo por mí. Sí. Podríamos cantar Era Eda Bustamante, por ejemplo. Y tantas otras. Y tantas otras. Seguimos por esa época, Julieta Luciana, pero de los Estados Unidos venimos a la República Argentina. Creo que ya sonó esta banda en la discoteca de Sebas. Me parece, no estoy seguro en realidad. Y va a seguir sonando. Pero es una de mis bandas favoritas y es uno de mis discos favoritos. Este disco, cuando lo presentaban, lo fui a ver muchas veces en vivo. Ya casi te estoy diciendo quiénes son, ¿o no? No, para mí no, yo ya lo sé. Ah, ¿vos lo sabés? Claro, claro. Ah, eras vos la que estaba ahí. Claro. Bien, quiero escuchar la opinión de Andrés Pandiela, productor general de esta radio. ¿Qué le parece hasta ahora la discoteca de Sebas? Pandiela, te escucho, Andrés. Dale, Andrés. ¿Te gusta? ¿Te gusta y nada bien. Más? Expresivo. ¿Te gusta y nada más? Es eso. Me gusta porque tiene una idea. Ah, tiene una idea. Mm. Bien. A ver. La tercera canción es de una banda que, mira vos, empezaron a tocar el viernes 10 de junio de 1988. Tocaron su repertorio en vivo en su primer recital, sí, incluyendo temas de otra banda de la que habían formado parte. Su primer disco estuvo bien, pero no fue la gran explosión. Pero el segundo disco, mamita, en el segundo disco ya se empezaron a escuchar canciones como esta. ¡Wow! ¡Qué canción! ¡Toca el bajo! ¡Qué canción! ¡Toca qué el canción! Bajo, se llama. En esa época era Ricardo Mollo en la guitarra y en la voz. Era el señor Diego Arnedo en el bajo, jugador de las inferiores de Atlanta. ¡Mirá! El señor Diego Arnedo. Y estaba Federico Gil Solá en la batería de la ciudad de Burlingame. Mollo y Arnedo, sobrevivientes, asumo, y Gil Solá en la batería. 38 segundos de intro tiene este tema. Imagínate las veces que lo ponía yo en las radios truchas o las radios de baja potencia o alternativas. Estamos hablando de Divididos. Una chica en el cielo todo el tiempo. Esta es la discoteca de Sebas. Y fueron los Ramones, y ahora dividido el abrazo al gran Ricardo Mollo, presente en la historia de Metro y Medio. El año pasado en el Teatro Ópera, ahí estuvo Ricardo con el espagueti del rock, él solito con la guitarra, ante un colmado Teatro Ópera que vino a saludarnos. Y Ricardo que nos hizo ese gran regalo, aquel 11 de diciembre, me parece que fue, no estoy seguro. Qué comienzo, y ya quiero otra discoteca de Seba. Vamos a tener que esperar una semana. ¿Y un bonus track nunca se barajó? Un bonus track por ahora no, es como la cuarta bolilla. Claro. Pero va a estar en algún momento. Me gusta. Tal vez el bonus track lo tendrías que poner vos. Qué buena selección. Sí, Messi, el Kun Agüero, sí, Higuaín. Imagínate, ganamos el mundial, pero fija. Ojalá, la verdad, sí, ojalá, ¿no? Qué lindo con sería esta Brasil. Martino de... No, esa vela. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos, hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez.

manda un beso a vos y a mí. Oh. Así que a Paula le decimos muchas gracias. Paula, mua. Bueno, pueden entrar al blog, lo dijimos, para escuchar la gran clínica que tuvimos con Marcelo Arce este último lunes. Era una gran clínica. Peto, te hubiera encantado la clínica. Por suerte no la escuchaste, pero de verdad te digo, te hubiera encantado una clínica de ¿la música. ¿La clínica de qué? De música. ¿Quién la dio? Intensidad. Marcelo Arce. Qué bueno. Nos mostró cómo el rock y la música clásica van de la mano en casos como los Beatles, Deep Purple. Queen. Claro, Deep Purple con todo. Queen ni hablar. Sí. No, hablamos de Queen, hablamos. Humo sobre el agua. Sí. Y igual me alegra que te lo hayas perdido. Porque no vas a saber entrar al blog. No. Así que. ¿Al blog? No. Ya entré a Facebook, no vale la pena para nada. Bueno. No habla nadie en el Facebook. No habla nadie en Facebook. No habla nadie. Bueno, cuéntanos qué crees. Bueno, primero contarte que estoy dirección de Twitter muy que es contento. Bien. Quiero contarles que estoy muy contento. ¿Por qué? Porque hoy a las 8 de la noche tengo que estar a una cuadra del obelisco y vine en auto. Estoy chocho. ¿Es verdad esto? Sí. Te admiro. Lo juro. Te admiro. Estoy chocho. Recién pensé, ¿y si no venía en auto? Pero ya con el auto acá. Para mí lo que tenés que hacer... Entralo acá en la radio. Primero te tengo que preguntar para te dar cuenta. A ver, tenés pero me parece lindo opinar sin que me lo pidan. Bien, por eso te iba a decir. Tenés que dejar el auto, por ejemplo, en Corrientes y Malavia y tomarte el subte. Para mí, lo que creo que voy a hacer es ir hasta Corrientes y Malavia, dejar el auto y tomar un taxi hasta acá a la radio. Y ahí tomarme de la radio, ir caminando a Chacarita y ahí tomarme el subte. Me gusta. Cuando termino la función... me tomo un taxi hasta Chacarita, me vengo caminando a la radio, me tomo un taxi a Corrientes y Malavia y ahí me agarro el auto y voy al teatro a ver si ahí sí puedo. Y una vez que digo sí pude, me voy a dormir. Para mí lo que tenés que hacer es ir hasta Corrientes y Malavia y citar a un amigo que vaya ahí. Puede ser. Cuando llega tu amigo, le das la llave del auto y le decís, déjamelo estacionado donde puedas, pero no me digas dónde. Bien. Vos vas al teatro, das toda esa vuelta con la que estoy de acuerdo, hacés la función preocupado, pensando dónde va a estar el auto. Y después tocas la alarma, a ver dónde suena. Llamás a tu amigo, tu amigo no te atiende directamente. Perfecto. ¿Puede ser vos y el amigo? Sí. Perfecto. Entonces tenés que dejar el programa. Genial. Es genial. Genial. Genial. Bueno, mi amigo Pablo Green con Norby. Ajá. Lin, o Norby, otro amigo, estaban en el auto de Norby, estacionaron, fueron donde tenían que ir y cuando volvieron no se acordaban dónde habían dejado el auto. Me pasa. Llamaron a la policía. Ay, no. Y la policía estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas y no lo encontraron. Está bueno, dice la fuerza. No, y después llamó la policía y dijo, señor, es el auto está de tal chapa, sí, está estacionado acá, lo encontramos. ¿Y qué le hace ahí? ¿Una propina? ¿Nada? Porque trajiste a la fuerza policial. Al Estado. Es una buena pregunta. Claro, al Estado. No digas eso, Julieta, que queda feo una mujer. Pero ya me pasó con mi hija una vez. La fui a buscar al jardín. No, una vergüenza no encontrar el auto con mi hija. Me dice, llevaba los hombros por lo menos. Claro. Ah, pero tu hija estaba fuera del auto. Sí. No encontrábamos el auto. Yo no lo quería decir. Porque ella no tenía la culpa. No lo encontraba yo. Pobrecita. Me daba mucha vergüenza, no lo encontraba. Tuvo una gran solución, dijo, no lo encontraba, vamos caminando. Vamos caminando. Digo, no. Me dice, a lo mejor te lo robaron. Y no le quería decir que a lo mejor me lo robaron. Dice, en colectivo, en taxi, me encanta como dice la X. Y un señor me ve pasar, ¿qué busca, Wanra? Mi auto, le digo. No estacioné acá. No, yo estoy hace media hora acá. ¿Y lo encontraste? Sí, lo encontré. Qué lástima, me hubiese gustado que terminara. Y hasta el día de hoy lo estoy buscando. Y te voy a dar un consejo a los dos, como periodistas. Para la nota, un día vamos a hacer nota, cómo debería ser la nota en Te Ayuda. Pero para mí la nota en Te Ayuda es así. Yo soy el periodista y te pregunto, bueno, ¿cómo estás con la nueva obra? Muy contento. Bueno, a mí me hubiese gustado que me contestaras, mira, la verdad que, ¿entendés? No, después de cada respuesta yo digo, bueno, pero a mí me hubiese gustado que me contestaras tal cosa. Hubiese sido... ¿De qué es la clínica? ¿De qué es la clínica? ¡Muy bien, la clínica! ¡Muy bien, la clínica! Es por mi deseo. ¡Te equivocaste! Sin embargo... mi deseo es tener una clínica, ¿no? Este curso pedorrísimo de anteayuda. Tuviste un fallido, ¿sabes por qué? Porque sos un fallado. Tuviste un fallido, fallado. Sin embargo, la pegaste. Porque hoy es más clínica que nunca. Hoy es una anteayuda totalmente... No, me equivoqué. Diferente. Ah, cómo le jode eso. Dale, te equivocaste. No, bueno, me equivoqué. Hoy vamos a tener... Dale. Remedios caseros antiayuda. Ah, me encanta. No. Remedios caseros de... No, ¿qué? Es mi palabra favorita. ¿Qué? ¿Para tomar? Para hacer. Ah. Para tomar algunos. Para tomar... conciencia y para tomar mis consejos en serio. Vamos a hablar de remedios caseros para solucionar el acné, estúpido, la diarrea, los mosquitos, el hipo, el cansancio, los malos olores en la casa, la ansiedad, sí, la boca seca, la vaginitis. Un remedio afrodisíaco que lo probé y es estupendo. Sí. Y los callos. Y la depresión postparto. Lo que más me alegra de todo esto es que no va a entrar todo. Sí, va a entrar. No, empezá ya. Bueno, seguimos el coso. Bueno, ¿cuál seguimos le gustaría de todos? ¿Qué es lo que dije? Eso, ¿quién me hace acordar? ¿Cuál le gustaría de todos los que dije? Ah, sí, ya sé. Sí. El que vos quieras, porque la verdad... La miro Julieta, sí, bueno, nos conocemos mucho con la mirada y nos damos cuenta que no nos interesa nada. La miro Julieta y digo, ¿ve, vaginitis? No, gracias. Bueno, con el acné. Acné. Acné, un remedio salió casero. Un granito hoy. Por eso, ¿qué tenés que hacer con el acné? Sobre todo yo para... conozco una crema que te pones y se va el acné. ¡Eso es casero, boludo! ¡Es una cosa de locos! No, ¡es una cosa de locos! Porque es una crema que hace mi mujer. Mentira, sí, mentira. Bueno, si tu mujer fuese una mujer que sabe hacer cremas, no se hubiera fijado en vos. No entendí, pero no le pregunto. No, ¿sí? Para no todos los adolescentes y púberes que le salen granitos. Un remedio casero y barato para el acné. ¿Cuál es? Con los ojos abiertos, sin pestañear, hay que mirar la tele a 15 centímetros de la pantalla mientras se hace zapping rápidamente. Es muy importante solamente apoyar los talones. ¿Para qué? De 15 a 10 minutos, 3 veces por día. No, de 10 a 15. ¿Quién te dice que de 15 a 10 minutos... No, de 10 a 15. De 15 a 10 minutos, 3 por día veces. ¿Eh? ¿Se entiende? Con los talones apoyados y sin pestañear. Se puede agarrar el ojo, los ojos. Bien. ¿Y quién te dijo que se cura así? Pero vos lo probaste. No. Bueno. Tome nota ahí y al otro... Ahí le doy la derecha. El jueves que viene... y dame las dos y hagamos una ronda. Sí. Y el jueves que viene, si alguno se animó a hacer esto, me cuentan. Van a ver que funciona. Ahí está. Por los rayos catódicos, pelotudo. Por los rayos catódicos de la televisión. Bueno, no hables así. ¿A qué sabes si son católicos, judíos, que son los rayos? Gil. ¿Cómo pero escúchame, ¿en cuántos días se cura? De 15 a 10 minutos, 3 veces por día. ¿Y en cuántos depende días? Depende del nivel de acné. Uy, no depende del nivel de deformación que tiene esa cara de forro que tienen los adolescentes. ¿Cuál es esa voz? ¿Yo así? Pobrecito. ¿Eh? Nos están escuchando mucho, que están conflictuados. Bueno, que está creciendo todo. Por eso. Ese pito no sabe qué hacer. Según. Bueno, diarrea. ¿Quieren saber cómo curar la diarrea? ¿Un remedio casero? Bueno, mi abuela tenía remedio casero. ¿Cuál? Uno. Era genial, era parecido. Me decía, ¿te duele la panza? Acostate de panza abajo. Me decía, ese es uno. Otra te tiraba el huevito. Sí, la tía Mari también. Eso no es para la diarrea. Y te hacía el mal de ojo también. No, te curaba el empacho con una corbata. El empacho largo, con una corbata. Y decía, ¿estás? Sí, estás empachado. Sí. Sí, ¿y sí, cuál sí es entonces? Para mí que, bueno, para la diarrea. Sí. Hay que tomar un puñado de bicarbonato de sodio. No hagan esto en sus casas, chicos. Pará, hay que tomar un puñado de bicarbonato. ¿Qué sabes el bicarbonato de sodio? ¿Ni sabes de qué color es? ¿Pero qué es un puñado? Un puñado, lo que entra en un puño, sí. Te lo dice la palabra. ¿Qué? Es lo mismo tu puño que el de Ginóbili, estúpido. Pero no, pero tampoco es la misma diarrea la de Ginóbili que la mía. Por favor. Imagínate la diarrea de Ginóbili. No seas asqueroso. No termina nunca. No seas asqueroso. No seas asqueroso. Basta. Bueno. Hay que tomar un puñado de bicarbonato de sodio y envolverlo en una hoja. Vale. Pará. En una hoja de lechuga. ¿Para? ¿Sí? ¿Para qué? Pero, espera, acá termina. Pero recién empieza. Sí. Para curar la diarrea. Agarrar un puñado de bicarbonato de sodio y envolverlo en una hoja de lechuga. Y se ata. Con una gomita, con lo que sea. Después hay que salir a la calle. Hay que elegir a alguien al azar y seguirlo durante 7 u 8 cuadras. Y, cuando no se dé cuenta, ponerle el paquetito ese en el bolsillo. Hemorragia. ¿Y si no tiene bolsillo? En la mochila. ¿Si no tiene mochila? En la zapatilla. ¿Y con zapatos? En abajo, en el cuello de la remera o la camisa. Y si va en cuero, en el ombligo. ¿Eh? Y si está en malla, en el orto. Peto, por favor, cuidá la boca. Una vez al día durante 2 meses. No, dos meses. Sí. No. Ahora, ¿qué pasa si salgo a la calle con el bicarbonato y la lechuga y el que sigo no camina 108 cuadras? ¿Qué pasa? Vuelta a empezar. Muy buena mi pregunta. Muy buena. Vuelta a empezar. Elijo a otro. Y hasta. Porque hasta que hace mínimo uno. 7-8 cuadras. Y ahí, ¡tuc! Bueno. Y le pone la diarrea a él. ¡Fus! ¡Fus! ¡Fus! ¡Gorila! Es horrible. Dale, otro. A la plaza. Mosquitos. Sí. Muchos se preguntan. Hay muchos que, ¿sabes qué hacen? Se bajan una aplicación en el celular, esto es real, y dicen que esa aplicación les ahuyenta a los mosquitos y duermen. Es extraordinario. Con el celular wifi prendido al lado de la cabeza. Petro. Eso es extraordinario. Hay otros que compran como una torturadora de mosquitos también. Ah, la sí, pareja. Sí, la como. Sí, sí, sí, sí. La tiene. Sí. Sí, sí, pero eso no es casero. Eso no es casero. El del wifi estoy muy de acuerdo, pero yo digo un remedio casero. Mm. Algo que nosotros podamos hacer con los elementos que tenemos en casa. Frotarse limón todo el cuerpo. Otra, ponerse off. Dale, dulce de leche en los pezones. ¿Qué más vamos a hacer? Sí, sí. Ponerse off no es casero, por favor. Vamos por el tercero, tengo como 20 y te tengo que explicar lo que es casero. Vamos. Algo que puedas hacer con lo que tengas en tu casa. Julieta es. Yo soy de casero. Por eso. Para los mosquitos, hay que mirarse al espejo y putearse mucho. Con ganas, con odio, con gritos. Para que no haya mosquitos. Para que no haya mosquitos. ¿De verdad? Sí, sí, sí, sí. Está probado. Y esto, ojo, lo pruebo todas las mañanas. ¿Cuerpo entero? ¿Vos me ves a mí alguna roncha? No, en eso tenés razón. Todas las mañanas yo me miro al espejo y me puteo con odio. ¿Cómo? A dejarse carteles cuando me voy a dormir, levanto la sábana y dice forro. Dejarse carteles. ¿A qué hora te despertaste hoy, Peto? 6:30. ¿Fuiste al espejo ahí? Forro, petizo enano de mierda, inútil, inservible. Pero no hay mosquito. ¡Peronista! No es un insulto, peronista. Bueno, en el mi espejo sí. Bueno, esto sirve también para las pecas y para la calvicie. Uy, si hubiera sabido. ¿Viste? ¿O tengo tiempo todavía? No. Ah. No, es para cuando se te empieza a caer. Bueno, para el hipo. Preguntan, sí. Me gusta porque es pregunta del anterior. La lechuga. Sí. ¿Tiene que ser criolla o mantecosa? Escarola. O mantecosa, no criolla, No criolla. Para el hipo. No puedo más con feto, dice uno acá. Voy a estallar de risa en medio de la clase. Feto. Bueno, escuchándonos en la clase. Para el hipo. Poner en lo una que licuadora. Me hace reír, enfermo de mierda. Bueno, le dicen eso. Pero bueno, lo reproduzco. Bueno. Estoy tranquilo, por favor. Mira la boca. Para el hipo. Poner en una licuadora. Anoten todo esto. Poner en una licuadora 2 hojas de espinaca, 1/2 pepino, 1 puñado de sal, una esponja vieja en trocitos, una foto de Francescoli entera y 1/2 litros de agua. ¿1/2 litro? Sí, porque así se escribe. ¿1/2 litros? No. ¿Cuántos litros? ¿1/2? No. Pregúntame cuántos litros hay en el mar. ¿Cuántos litros hay en el mar? Litros, dijiste. Está bien, pero si es medio. Y si yo te digo medio, ¿qué te digo? ¿Medio litro? No te puedo contestar porque me dijiste litros. Dale. Bueno, y 1/2 litro de agua. Sí. 2 hojas de espinaca, 1/2 pepino, 1 puñado de sal, 1 esponja vieja en trocitos, 1 foto de Francescoli entera y 1/2 litro de agua. Licúe y cuando está listo, salga a la calle, lo tira a la vereda y grite: ¿para qué mierda hago esta cosa? ¿Para qué mierda? Se va el hipo. Se va instantáneamente. ¿De verdad? Sí. ¿Lo probaste? Lo probé. Todo esto lo probé. Olores. Olores. Sí. Olor en la heladera, olor en el ropero, olor en el baño. Bueno. Hierva en una cacerola, una papa, un alcaucir y una tecla de acordeón. Deje refrescar. ¿Se entiende lo que es esto? No. Que se enfríe. Ah. Y aplíquese algodones remojados en los ojos y entre los dedos de los pies. ¿Y qué se te va? Se va el olor de la heladera, el olor del ropero. Oh. Ansiedad. ¿Cómo curar la ansiedad? Remedio casero. Esta me interesa. Bueno, tenés que ayunar 2 días. No, eso me pone. No, es muy importante. ¿Pero eso te da más ansiedad? Bueno. Tenés que ayunar 2 días. Porque lo vamos a atacar a las piñas. Sí. Ayunar 2 días. Sí, podés tomar líquido, pero poco. Y jugo de limón, preferentemente. No hagan esto en las casas. No hagan esto en las casas. Solo jugo de limón. ¿No lo decís vos? Ah, bueno. Sí. Después de 2 días de ayuno. Sí. Hacete una comida rica. ¿Por ejemplo? Milanesas. Sí. Ricas. ¿Al horno o fritas? Al horno. O a la parrilla puede ser también. Al horno. Sí. Es rica la parrilla, la milanesa. Muy rica. Con papas. Sí. Al horno también. O fritas. No. Cortás la comida en trozos chiquititos. Sí. Y le pedís a un familiar que esconda todos los pedacitos por la casa y que no te diga dónde. Y vos tenés que ir por la casa encontrando los pedacitos de comida y comiéndolos. Bueno. Ya está, si no. Sí, ya está. No, que tengo más. Cansancio. Algunos tienen fatiga, cansancio. Sí. Bueno. Salga a correr. Uh-huh. Y cuando llega a Palermo, arrepiéntase. Bueno, pero no digas cuando llega a Palermo. Porque el que vive en Quilmes no va a ir a Palermo. Se va a Palermo. Bueno, Caro dice este mensaje. La puta madre. Quería felicitar a Peto y decirle que vaya como quiera una cuadra del obelisco, pero que vaya, porque el Leprenom la obra donde está Peto, la vi ayer y estuvo genial. Me encanta el teatro, actores geniales compartiendo su genialidad con los espectadores que felices disfrutamos su capacidad de transmitir emoción. Sí, sí, mucho, mucho, pero te invito a Arnett ayer, ¿eh? Ah, era función de Arnett. Sí, sí, te felicito. Bueno, va, vamos terminando. No, ya está. Ya terminamos. Pará, de anteayuda ya terminó. Ah, bueno, está bien. Sí. Pero vuelvo, vos. Vamos a ver si vuelvo. Vuelvo, dale, Gil. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. A las 7 de la tarde con 10 minutos en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 23.3. Le mando como siempre un beso a mi amiga Angie de Elizalde, que me ha enviado su revista. Tan bonita, tan linda la revista, tan bien diseñada. Dan ganas de tener mascota. Dan ganas de tener mascota para aparecer en la revista que se llama Oh My Dog. La revista de mi amiga Angie de Elizalde. Y en la tapa la trae a la buena de Julieta Díaz con su Nini, que es un perro salchicha. Feo. Ya sabemos lo que opinamos de los perros salchichas, pero lo vamos a dejar de... Sí. Lo vamos a dejar ahí, de opinar. No voy a emitir opinión por esta vez. No. Y a Angie de Elizalde le voy a decir que le mando mensajes y no me contesto, seguramente ha dejado de quererme. Claro, eso te iba a decir. Es probable que... Que bueno, lo tengo que entender, sí, que no la puedo obligar a que me quiera. Está Nacho Sosa en la presión táctica técnica, ahí lo veo a Leandro Aspis, al conde Alberto Ezequiel Araduc, a la señorita Denise, está Martín Reich con el fútbol, con el deporte en un momento, y está Pablo Fábregas en el móvil, porque hoy hay 18A, señoras y señores. Pablo, querido, buenas tardes, buenas noches. Julieta, Sebastián, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo estás vos, Pablo? Bien, bien, acá ejercitando la democracia. Muy bien, Pablo. ¿Exactamente en qué lugar te encontrás? Bueno, me vine para la zona de Callao y Santa Fe, que es donde va a salir un grueso, una parte gruesa de la columna que va a terminar en Casa Rosada, se supone. Ajá, bien. ¿Podés ver alguna frase? ¿Te encontraste alguna personalidad destacada? Bueno, es muy interesante porque sí, se está manifestando todo de forma democrática, hay pancartas con propuestas, y de los balcones, como siempre, hay algún oficialista que les responde siempre con respeto, ¿no? Con tratar de ser ecuánime con el otro, justo. Bien, quiero escuchar pancartas y respuestas. Bueno, una pancarta del grueso de la columna que está marchando dice, déjame leer porque está un poco lejos: ahora que sea la que se llevan, el fútbol para todos me parece un regalo. Bien. Y de arriba está contestando uno: si mandan a las mucamas a casa no son más de 20. Bien. Bien. Tenemos, mira acá otra, una ¿sí? dice, no sabía que el cartonero Báez era constructor. Uh-huh. Y de arriba le están respondiendo también con respeto esto, Sí. Es la primera vez que no se toman un taxi para ir del obelisco a la Casa Rosada, con chetos hijos, bueno, llego a leer el... Del atún, hijos de la Argentina, hijos de la patria. Hijos de todos. Muy bien, Pablo, en cualquier momento estamos en contacto. Volvé porque está la mesa de los jueves hoy, Sí. Estoy acá, recojo algunos testimonios, hay algunas discusiones muy democráticas presentes entre oficialistas y opositores, y después me voy para allá. Muy bien, muy bien. Gracias, Pablo Fábregas. Hasta en un ratito volvemos a hablar con él. No hubo demasiadas novedades. Hoy todavía no se arrepintió nadie. No. Hoy no desmintió nada a nadie. No. Yo iba a ir a comer con una amiga y no me arrepentí. Me arrepentí. No sé. Pero no lo dijiste públicamente. No lo dije públicamente. Mira, estamos esperando que se arrepienta más gente, sino como que pierde un poco de onda el país, me parece. O si no, volvamos a escuchar qué hizo el Papa hoy. Ajá. El Papa llamó a alguien. Porque ahora nos olvidamos del Papa, de repente. Nos olvidamos del Papa. Todo pasa muy rápido. Y Juan Michelli también. Juan Michelli. Bueno, ¿vos te enteraste de la exclusividad que te ofrece el plan Ovale? ¿Cómo es? Ovalo. Sí, yo lo armé igual. Es el Ford Fiesta Kinetic Trend con la cuota más accesible. Ahora puedes tener uno de los mejores autos de Ford equipado con la más alta tecnología a través de un plan exclusivo de plan Ovalo. No te pierdas una oportunidad única, puede ser tuyo desde 659 pesos por mes, sin intereses en pesos y sin requisitos de ingreso. Puedes pasar ya mismo por un concesionario Ford. O, para más información, puedes entrar a planovalo.com.ar. Riquísimas medialunas estamos merendando gracias a Confiterías y Panaderías La Argentina. Pueden entrar a celiaargentina.com.ar. No me pidan democracia si hay que elegir. ¿Qué programa escuchar? No es algo que hay que forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Sesh. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Matinal. Distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Perdón, Tincho. Bueno, ¿qué les puedo decir, no? Felicitaciones. Hacen una pareja excelente. Son divinos, se veían hermosos en ese auto con los monitos blancos, ese convertible de colección gris. Y al señor, si está interesado en venderlo, a chofer,

Hola, estamos acá con los chicos patinando en medias por toda la casa. Y nos vendría bien una canción para ensayar algunas pruebas. ¿Nos pueden pasar un tema bien arriba? Gracias. Nuevo Ala Progress, con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Durante la tanda estuvimos pensando en ustedes. ¡Ay, mentira, mentira! La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta King, Metro y Medio, Walls de Walls, West Batman. Quería saber qué piensa Perno Menagen sobre Farinia, el antiayudismo de autoproclamarse el lavador de guita y después decir que no, que sí, que no, que sí, que no. Perno Menagen. Me gusta Perno. No escuché el principio del mensaje. No, porque estás en otra cosa siempre. Sí. Así que... No lo pase de nuevo. Bien. Sí, hola. Pienso lo mismo que vos, oyente. Ah, pito, jodete. Estás tomando tu propia medicina, flaco. Venirte en auto un día como hoy, jaja. Claro. Esa risa forzada, ¿te gustó? Me encantó. Sí. Sarcástica. No es cuernes. Hola. Peto, una pregunta. Si yo salgo con cualquier piba que se llame Luciana, cualquiera, sea como sea, ¿puedo decir que salgo con Luciana Salazar? Sí. Muy bueno. Sí. Hola. Hola. Uy, loco, está Peto en la radio. Prefiero una cadena nacional que escuchar a Peto. Por favor, saquen a ese tipo de la radio, por favor. Ver, política no, Política no, por favor. Política no. Política. El último. Hola. Hola, Adrián de Taler. Peto, no te banco más, Peto, pero te escucho. Peto, no te soporto. Bien. No te soporto, Peto, pero te sigo escuchando. No sé qué me está pasando, chao. Esto generas en la radio, Peto. Así hay que vivir. Así bueno. Hay que vivir, Esteban. Bueno. ¿De qué estás hablando hoy, Pete? Se olvidó. Remedios caseros. Para diferentes cosas. Ya hablamos de remedios caseros. No diga de lo que ya hablaste. Sí, para la acné, para la diarrea de los mosquitos y otras cosas. El hipo y otras cosas. Bueno. Pero habla tu primera y última admiradora. No sé de qué estás hablando, pero es genial lo que estás diciendo. Lo de Francesco, Lee, por Dios, te quiero. Chao, Peto. Chao, Mara. ¿Mara se llama? Creo. Tenía la voz de Mara. Bueno, iban a pintarme las boca uñas. Seca. ¿Vieron que a veces ahí se queda de la boca? También. ¿Vieron que a veces ahí se queda de la boca? Sí. Boca seca. Alguna gente la pasa mal con la boca seca. Hay que tomar agua, te está pidiendo un cuerpo agua. No, estoy diciendo una cosa. No, la boca seca de no tomar agua. De boca seca. No entiendo. Yo tampoco. Hay gente que tiene problemas de boca seca como alguien tiene tendinitis. Este tiene boca seca. Vaya. Remedio casero. Sí. Hay que licuar un puñado de hojas de diente de león. Y un tercio de taza de agua. No el agua, sino la taza. Hervirla. Empapar con gasa ese jugo y frotarla por el brazo del primer pecoso que se te cruce en la calle. ¿Y si no ves ningún pecoso? Bueno, volvés a hacer la operación hasta que veas un pecoso. O te vas al 13 y te lo cruzas a Codevila. Por ejemplo. Bien. Pero frotando los dientes de león sobre el brazo de un pecoso, se va la boca, la sequedad en la boca. Perfecto. ¿Te vas? Bueno, vaginitis. No, pero... No, tratemos, no. No seas asqueroso. Puedes elegir los tópicos. ¿Qué básicos que son? Por favor. No, no es que está hablando el doctor Kunesov. Estás hablando que no sos el mito. Estoy hablando yo. Está bien, pero hoy te metiste con un tema delicado que es la salud y no sabes nada. No sabes nada. ¿Querés que nos comuniquemos otra vez? ¿Con quién? ¿Con Alemania? No, con Alemania. Bueno, vaginitis. sí. chicas, boca abajo, realizar lavados diarios de la nariz. ¿Para qué? Con agua salada y fría. Pueden usar también un chorro tipo bombero loco. Se te va la cabeza y el agua sí. por la nariz. Exactamente. Se te va la cabeza al conducto que rige la vaginitis. Esto está comprobado. No hagan eso en bueno, sus casas. Nada. Callos. Sí. ¿Viste lo que son los callos? Es un tema para es alguna gente, tema. Es un tema. Bueno, atención, este es el anteúltimo que voy a dar y me voy a la mierda. Bien, bueno. Bien. Bueno, anotar porque son largos. Sí. Hervir. Para los callos. Una taza de agua. ¡Solamente! No grites. ¡Solamente vos! ¡Ta-ta-ta-ta-ta! Solamente vos. Solamente sí. una taza de agua. No un litro, no. Una taza. Sí. ¿Es claro lo que digo? Sí, sí claro. Entra en una taza de agua. Sí. Lo pones en una olla. Ahora. Y eso lo pones a hervir. ¿Cómo tiene que ser la taza? La taza tiene que ser una taza con asa. Pero grande, chica, mediana. Y taza. Taza. No, hay distintas tazas. Sí, bueno, pero una taza. Bien. Una taza. Hervir. Ponerlo en la cacerola y poner a hervir. ¿Qué ganas de dormir? Cuando el agua se evapora, sí. hay que decir, pero la puta se evaporó. Sí. Volver a poner otra taza no. en la cacerola y poner a hervir. Cuando vuelva a evaporarse, tercer decir, acto. Pero me cacho el 10, soy un pelotudo. Ajá. Volver a poner otra taza y no dejar evaporar esta vez. Bien. Cuando rompe el hervor, enfriar. Cuando se enfría, hervir. Cuando rompe el hervor, enfriar. Cuando se enfría, hervir. Y cuando está hirviendo, tomarla. Enfriar. Ah. No, es que por eso no me tomas en serio. Es tomarla, ¿se entiende? Tres veces. Sí. ¿Para qué era eso? Para los callos. Sí. Y ahí sí, ponerla en la boca y hacer gárgaras. Y así, tres o cuatro gárgaras, sin escupir. O sea, me pongo en la boca, hago gárgaras, me agrego. Agua en la boca, más gárgaras. Me agrego. Y no te entra agua más. En la boca, más gárgaras. Me agrego, más gárgaras. Y eso se escupe en el pie. Y se van Entiendo. Los callos. Y último, por eso que es podrido. Sí. Perdón, esto cinco veces al día. Cinco meses. Cinco veces. Al día. Último. Último. Esto lo probé. A ver. Y es muy potente. A ver. Ojo, afrodisíaco. Sí. Es muy potente, ¿eh? A ver. Anota, vos, blandito. A ver. Hay que preparar el siguiente jugo. Sí. Media banana. Media banana. Tres cuartos de pera. Un tercio de uva. Es difícil. Que va, para, porque lo vas a hacer perder. Es difícil tres cuartos de pera porque la pera no es tan ordenada para claro. cortar tres cuartos. Y bueno, viste, así es el sexo, no es cosa fácil, no es, se me pare la pompa. Hay que prepararse. Por favor. Media banana, tres cuartos de pera, un tercio de uva, un quinto de kiwi, dos séptimos de manzana, cinco dieciséisavos de frutilla. Tres arándanos y medio, una puntita de una nuez, media almendra, la otra mitad de la banana que pusimos primero, la cáscara del cuarto de pera que quedó, sí. que no se usó, un onceavo de pepino, la parte del medio de una hoja de rúcula, un tallo de lamelotis. Ya me olvidé. Una chiquitita feta de queso. ¿Y? Y una gota de jugo de cebolla. Y hay que tomarlo, este jugo, después de las relaciones. Y no es afrodisíaco. Es afrodisíaco, te lo aseguro. Para repetir. ¿Eh? Para repetir ahí. Yo te diría que más bien, esto es antiayuda, boludo. No es para repetir. ¿Podemos sí, agredir? Ya está, para después de haber tenido unas relaciones de mierda. Para de hablar mal todo el su tiempo. Su mujer para se duerma. Y vos te tomás eso y a la media hora estás como un cantimpalo erecto. Y decís... Y ahora te parás, pito boludo. Bueno, ya está, para mí ya está. Peto, te dicen acá, vas a llegar para la función de mañana, Gil. Corrientes está cortada en Pueyrredón y los subtes no llegan, pavo. Pavo, te digo. Te agradezco mucho. ¿A qué hora empieza la función del Epenón? Que me estás dando. ¿A qué hora empieza? A las 9. A las 9. 7:30. Tenés una hora y media para llegar. No te agradezco que hayas Nada. Venido. ¿Llamo? Nada. ¿Llamo a ver si llegué o no? No. No voy a llamar. Voy a ir llamando todo el tiempo. Deja el celular en la mesa y te voy mandando mensajes a los dos. No te agradezco que hayas venido. Nos vemos el jueves que viene. Pero antes te quiero decir algunas cosas. A ver. ¿Sabes qué te deseo? Te deseo que tu hijo tenga novia y cuando te la presente, la novia se ríe y diga, dale, mira si tu papá va a ser tan boludo. Presentame a tu papá de verdad. Eso te deseo. ¿Sabes qué te decía yo? No. Que durante todos los meses impares, sí, tus hijos se olviden tu nombre y te pregunten, ¿cómo te llamaba, forro? ¿Sabes qué te deseo yo a vos? Sí. Que todos los días se te venza el registro de conducir y toda la mañana tengas que ir a renovarlo. Eso, toda la mañana. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que todos los días se te acerque alguien y diga, Seba, Seba, ¿me firmás de Tecniche? ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que hoy cuando bajes del auto a 800 cuadras del teatro, vayas tropezando, tropezando, levantándote, tropezando, levantándote, tropezando, levantándote. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tengas mucho olor a chivo en una sola axila. O sea, que vivas siempre de perfil, de vergüenza que te da. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que mañana te despiertes y tengas dulce de leche en los pezones. Eso te... ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que mañana te despiertes y te das cuenta que todo lo bueno que te pasó en la vida fue un sueño. Y lo malo era realidad. ¿Qué te deseo yo? Que mañana cuando te despiertes, te des cuenta que en realidad llegaste tarde a todo. Pero no a todo mañana, sino tarde a todo en la vida. Bastante parecido a la realidad. Que no conseguiste nada. Bastante parecido a la realidad. Sí. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que mañana decidas dejarte el bigote que te quede como el orto. Y vos estés convencido que te queda bien. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que mañana te llame tu psicóloga y te diga, ¿sabes qué? Te pago 3.000 pesos, pero no vengas más. Fue lo más boludo que me pasó en la vida. ¿Sabes qué te decía yo? No. Que a partir de mañana no puedas mirar a ningún hombre a los ojos y siempre te desvíes la mirada al bulto. ¿Sabes qué te decía yo? Que a partir de mañana cantes todo el tiempo. A partir de mañana empezaré. Todo el tiempo. Que no te puedas sacar esa canción. Que subas al bondi. Sí, ¿cuánto? Y digas, a partir de mañana empezaré. ¿Sabes qué te decía yo? No. Que mañana seas bondiero. ¿Sabes qué te decía yo? Sí. Que mañana seas bondiola. Eso te decía yo. ¿Sabes qué te decía yo? No. Que mañana seas Biondini. ¿Sabes qué te decía yo? Que mañana seas Biondi. Pepe Biondi. Eso te decía yo. ¿Sabes qué te decía yo? No, no sé. Que mañana seas Viola. ¿Sabes qué te decía yo? Que mañana no seas. Que no seas lo que sos ahora, una nada. Que te decía que seas bisexual y que no te puedas. Mira, mira, mira, por favor. mi show, mi momento, mi espacio. Seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. 4010-7272. Sí, 4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Hola, soy Moshi, tengo 10 años y escucho Metro y Medio. ¡Chao! Hola, soy Ana. Siempre quise saber si los cantantes de jingles eran cantantes fracasados y escucho Metro y Medio. Un beso. Hola, sí, habla Juan Román. Quería decirle a todos que estoy muy feliz y que escucho Metro y Medio. Soy Mercedes Morán. Soy primero que nada de Sebastián y de Julieta y después de todos los chicos de la Metro que me quieran. Hola, les habla Jorgelina Ruzzi y desde que fui madre me puse más pajera. Soy Mariano Yudica, escucho Metro y Medio. Si no fuera por ustedes, la vuelta de Constitución a Florida sería un balazo en el centro del escroto. Hola, soy Julieta Pink y estoy cada día más convencida que los padres de Seba y mis padres nos criaron excelentemente bien, con ejemplos y amor. Y escuchamos Metro y Medio. Hola, soy Martín, ando en bicicleta mientras escucho Metro y Medio. Buenas tardes, me llamo Juan Carlos, soy proctólogo y escucho Metro y Medio haciendo mi trabajo. Soy Cindy García, el pro de la data me divierte muchísimo, escucho Metro y Medio y trabajo en 678. Soy Mariano Yudica, escucho Metro y Medio. Si no fuera por ustedes, la vuelta de Constitución a Florida sería un balazo en el centro del escroto. Hola amigos, soy Diego Torres y en aquel concierto principio de los 90, sí, mis ojos miraban fijamente a Julieta. Hola, soy Julieta Pink y le pido disculpas al juez Pitlevnik por haberle dicho Pitl. Y escucho y participo aquí en Metro y Medio. Soy Emiliano Spazandini y los martes es el día que más autos ingresan a la ciudad de Buenos Aires. Te escucho, tío. Te escucho, sí. Estoy en Metro y trabajo en Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Cuidado. Se llama Getting Line, esta canción de I'm From Barcelona. La escuchamos a las 8 menos 19 de la noche en la Argentina. 21.7 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer un pequeño zapping por la televisión, sí. A ver cómo los canales están cubriendo el 18A. A24 muestra imágenes de la ciudad de Buenos Aires. Primeros planos. Recién decía el Videograf, la marcha del 18A. Uh-huh. Y ahora el Videograf está mostrando una publicidad de... Y una, si tenés no alguna urgencia de tránsito, que llames ahí, por claro. ejemplo. Eso muestra A24, que es el cable de América. En Canal 26 dice 18A, marcha de la oposición, y el móvil está en Santa Fe y Callao. Y están hablando con Luis Delía, que no me imagino que Delía esté en la calle, sino será telefónica. A ver, ¿escuchamos? ¿Vamos a escuchar, Nacho? Te dije que no y ahora te digo que sí. Precisamente Canal 26. A ver, ¿qué dice? Sí. La movilización que hasta ahora se desarrolla con total normalidad, con total tranquilidad. Bien, esto dice Luis Delía, ahora en Canal 26, uh-huh. 18A, marcha de la oposición. Canal Crónica pone marcha opositora, muestra imágenes de la Plaza de Mayo, frente a la Catedral, y otro en Santa Fe y Callao también. Nos vamos a C5N, dice marcha de la oposición, y habla Sergio Berman, el rabino, legislador porteño del PRO. En Canal Encuentro, es un canal de cable que no se dedica a estas cosas. CNN, nada que ver con esto. Canal 9 dice marcha opositora, directo de Plaza de Mayo. Están ahí también. América dice, no está con el tema. Está América. Graña. Está Graña con Guillermo Andino, indagatoria a Fariña y el Áscar. ¿Están ahí los dos ahora? No. No. Que no. Pero con el Graf que logran que te quedes un ratitito. Bien, está Luis Ventura invitado. Lo que pasa con América en estos días es lo siguiente: le está yendo muy bien con el rating, sí. con este tema, entonces le sacan el jugo por donde pueden, sí. y se invitan ellos mismos a todos los programas. Calabró Marina vive ahí, vive tiene ahí. Corpiño, bombachas, sí, todo ahí, se baña. Todo ahí. Y sigue. En Telefe está Rebelde Way con una Lopilato y una Bordonava muy adolescente. Preadolescente, sí. Pre, te diría. TN dice protesta contra el gobierno y muestra una columna que va marchando por la avenida 9 de Julio. Canal 13 está en publicidad en este momento. Después el canal Metro está con un reportaje que no tiene que ver con el tema. Magazine está con un programa de polka viejo. Sí, sin Después código. Está Canal 7, está la TV pública, está repitiendo el canal Encuentro. Están Las Pelotas con Lalo Mir en ese programa Encuentro del Estudio. Pero era, bueno, y ahora se está yendo a la tanda. Uh-huh. La televisión pública supongo que algo va a hacer sí. con este tema, más allá de pegarles. Y después entramos ya a los canales deportivos. Siempre está jugando alguien. Siempre en el partido de fútbol. El Tic Sport. 18A en la República Argentina. Lo cubren los canales cada uno a su manera. Faltan 16 minutos para las 8 de la noche, 21.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¡Jirafa! Sí. Te quiero contar que los viernes, mañana es viernes. Mañana es viernes. Sí, y tiene un no sé qué. Son especiales, y no lo digo porque empieza el fin de semana, lo digo por los descuentos en las mejores marcas de ropa que te da ICBC. ¿Y a dónde? Hasta 25% de ahorro con débito uh-huh. y crédito. Tenés descuentos en Levi's, Aguada, Tommy, De La Hostia, Ben Simón y muchísimas marcas más. Muy bueno. Y además, como para que este viernes sea más especial todavía, tenés un 40% de ahorro y 3 cuotas sin interés en Sarcani. ICBC, el futuro nos inspira. Expresar tu mundo, un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie.

prohibida su venta a menores de 18 años. Lo voy a hacer, aunque me tenga que despertar más temprano. Lo voy a hacer por más que tenga que cruzar media ciudad. A pesar de que digan que esto no es para mí. Aunque me duela todo el cuerpo. Lo voy a hacer, a pesar de la lluvia. No importa lo que pase. Porque voy a hacerlo igual. Que nada te detenga, ni siquiera el agua. Nuevo Rexona Aqua Shield. Protección superior, incluso contra el agua. Y seguimos con la crisis en la pareja del Galicia. Ahí viene Marcos. Acá, Marcos, acá una pregunta. ¿Cómo estás? Y preocupado, chicos. Sí, la verdad que la veo negra, Estoy pensando seriamente en volver. No sé si estarías dispuesto a volver con Claudia. No, volver al lavadero, digo. Vengo de ahí, mirá la mancha que tengo en esta remera. ¿Es eso o comprar un lavarropas nuevo con quiero? ¿Y cómo la llevas con Claudia? Y ahí, que no me animo a dar vuelta a la página. El resumen de la tarjeta es larguísimo. Si voy por la primera hoja y se me quiero morir. Marcos, acá, yo. Lo último, ¿puedo mandar un saludito? Sí, dale. Gracias. Che, hasta los chicos de la roticería, por supuesto. Pollo, aprovechá la super promo. Pollo, papa y gaseosa, un precio de amigo. Vas a pedir pollo por su pollo. Gracias, chicos. Gracias por estar. Gracias, Marcos. Seguiremos cubriendo todo sobre la crisis de la pareja del Galicia. Volvemos a estudios. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada. Esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Los días quiero un sub. Y si es por 20 pesos, lo quiero ya. Vení a Subway y pedí el sub del día. Hay uno diferente cada día de la semana. De 15 centímetros en pan recién horneado y con los vegetales y salsas que más te gustan. Por solo 20 pesos todos los días, llévate tu sub ya. Subway. Válido hasta el 4 de septiembre de 2013 solo en tiendas participantes. No acumulables con otras promociones. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Señoras y señores, cuando parecía imposible, llegamos a la mesa de los jueves. Aquí estamos en la mesa de los jueves para debatir, para polemizar, para opinar, para comentar sobre los temas más triviales y profundos de la vida. Pablo Daniel Fábregas. Hola. Viene del centro recién, una tarea titánica la tuya. Y ahora tenés que ir después de la mesa de los jueves. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Pues no está llegando el subte. Y bueno. Bueno, traje la bici. Martín Alejandro Reich, el flaco. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo va la vida, Marto? Todo bien, yo me vengo desde Paraguay. El estadio Nicolás Leos, que está jugando Tigre. ¿Y cómo así el estadio? El estadio Doctor Nicolás Leos. Qué ego, ¿no? Y... sí, ¿y cómo va Tigre? 0-0, de haber un gol tengo que volverme a Paraguay a hacer el móvil. Claro, Tigre si gana clasifica. Sí, solo ganando clasifica, no depende de nadie, solo de ellos. Hasta ahora tenemos adentro a Vélez, a Boca. Sí, tiene que... Arsenal quedó afuera. Quedó afuera aunque ganó. Sí. Dignamente. ¿Lanús entró? Sí, ya está, porque hoy se terminan todos los... Bien. Ya pasan los cruces octavos. Bueno. Sería histórico si tiene que ser clasificado, primera vez que llegaría octavos. A la mesa de los jueves. Muy bien, querida Julita, va a sacar una bolilla de ese bolillero. Ese bolillero dirá un tema del que sí o sí vamos a tener que hablar. Sí o número sí. 87. Número 87, y el tema es... mirá vos. ¿Qué pasó? ¿Qué me hacía reír de chico? ¿Qué me hacía reír de chico? ¿Qué me hacía reír de chico? Muy bueno, hay que introspección. Sí. Si quieren, abro el juego. Por favor. Va a parecer una infancia triste, pero no recuerdo que me reía mucho. Sí la pasaba bien. Sí. Pero no recuerdo de reírme mucho. Mira. Seguramente me reí, pero no me... Yo sí me acuerdo de reírme mucho. Ahora vamos ahí. Sí, me acuerdo, chico es hasta los 12, ponele. Sí. Hasta los 12. Primaria. Chico. Sí, alguna situación familiar, me reía con amigos. Soy fácil de tentarme. Una vez me tenté, yo seguro tenía 12 o 13, en el bar mitzvah y tuve que salir del templo de uno. Mira, rulos y demócratas. Regular. Una vergüenza, cabezón. Pelo lacio, colorado, los cachetes así llorando, me acuerdo mucho. Sí, después, sí, situaciones familiares, me parece. Sí. La muerte de alguien, un accidente. Sí, claro. No sé cómo viene. Patita rota. Martín, Lanús no juega la copa, ¿eh? Yo te dije, Lanús pasa. Yo hablé de Lanús, ¿no? Pasó Newell's. Vélez y Newell's se enfrentan en octavos. ¿Pero vos me dijiste Lanús? A mí sí. Sí, sí. Te juro que no entendí Newell's al paso, ¿no? Nunca te entendí Lanús. ¿Qué puso? ¿Yo al paso? ¿Newell's al paso? Newell's que perdió 4 claros, dice lo que ¿con Jimmy? Cintia García va a estar con micrófono abierto en vivo en 18 años, dicen acá. Soy Cintia García. Bien, así que, ¿quién te representa otra vez? Sí. Bien, ¿de qué se rían cuando eran chicos? Yo me acuerdo reírme mucho con mi amiga Majo, grabando todo, haciendo como un reality de audio. Entiendo. Entonces por ahí íbamos a tomar un helado a la avenida, íbamos con el grabador chiquitito relatando todo lo que veíamos y qué sé yo, y nos reíamos, nos tentaba esa situación y después lo escuchábamos. Y ahora parece que no era gracioso, pero nos causaba gracia igual escucharlo. Entiendo. Y después tuvimos una época más chiquitas, que era mucho más border mentalmente, que en el garage de la casa de ella nos peleábamos por cassette. Entonces, una se quedaba afuera, la otra entraba al garage y le grababa una pelea. Tipo, no te soporto, porque esto, lo otro, nos maltratábamos. Claro. Y después le daba el cassette. Yo me iba afuera y ella lo escuchaba. Y me contestaba por cassette. Bastante radial el tema, ¿no? Y nos peleábamos de esa manera. Sí, y nos terminábamos riendo y era como dijo Farinia, todo armado, digamos. Claro, no es que la pelea era ficción, real. Ficción. Eso es lo que le decía. Está bueno citar a Farinia ahora. Sí, sí. Como dijo Farinia. El nuevo intelectual argentino. Muy bueno. Bien. Martincito Reich. Y yo me intentaba mucho con amigos en la escuela, sí. El tonto rebelde sentaba más atrás y trataba por ahí de tirar un papelito al profesor. Huevadas. Época de darle vuelta a la mochila a alguien, la joda era siempre la misma. Le sacamos los útiles de la mochila cuando se da cuenta a alguien, dábamos vuelta a la mochila, literalmente, con las telas del otro lado, y volvíamos a armarle la mochila. Pero es cierto que la aparecía... infancia no está representada por la risa, para no. No es porque, para mí es una etapa rara como todas, obviamente, pero no es la risa la protagonista de la infancia, ¿no? Me parece. ¿Es la sonrisa? Yo creo que sí, pero me parece que estamos buscando algo, estamos buscando una razón, algo que en la infancia no la tiene. Claro. Hoy en día te ríes con tal cosa. Me parece que de niño te reís. Te reís, sí. Se pinta claro. Y no. Es más racional. Un disfrute eterno. Claro. Que una carcajada, me duele la panza a reírme. Creo que sí, de haber una cosa que me hubiese causado gracia es caídas, golpes, propios y ajenos. A mí me pasa mucho esto de caerme torpemente y reírme de no puedo creer lo que acaba de pasar. Y hoy en día me sigue pasando, y creo que de chico también tengo algún recuerdo de vago, porque no tengo recuerdos de chico. Sí. Alguien cayéndose una bicicleta, haciéndose repelota, y todos riéndonos de la situación. Rompiendo una silla de plástico. Sí, del destrozo, de esa risa, pero más que fuego, maldad. Pablo, pero eso no te reías. El día que casi incendiamos la casa de mi tía no me causó ninguna gracia. Más bien, hasta el momento del descontrol, sí. El descontrol no causó gracia. Claro. Y después cuando no pasó nada, sí. No, estuvimos un par de días con miedo a que las reprimendas sean violentas. Entiendo. Y yo me tentaba, pero no agrego, de chico con la gente que usaba quincho. No para hacer el asado, sino en el... Y mirá las paradojas de la vida, ¿no? Sí. Me quedaste trabajando con... Un saludo, sí. Con Juan Reich. Bien. Sí. Bolilla, por favor. Número 80, mirá, seguimos número con, 80, con el tema 8. Es... Abrazo, Silvio. ¿Qué pasó? Abuelo. Se te escuchó, Martín. ¿Cómo? Se te escuchó. Ah, ¿estamos al aire? Sí. ¿Estamos al aire? 80. Vos te depilás. Sí. No, ya no. Recomiéndole... una película a un compañero. Recomiéndole. Está rara estructurada. De esta mesa. Pero no solo por gusto, sino es... vos tenés que ver esta película. Entonces... ¿esta película es para vos? Claro, es algo así. Qué lindo. Hay 4 papelitos, hay que sacar un papelito. Si se toca uno mismo... te recomiendo. Se recomienda. Se recomienda uno su película. Si los 4 nos tocamos a nosotros mismos... Si nos tocamos un quilombo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Me toqué yo. Te tocaste vos. Juli, cortaron, Nacho, esto. Cortalo. Se tocó Julieta. Para variar, me tocó Pablito. A mí me tocó Cevita. Ah, a mí Martín. Muy bien. ¿Puedo recomendarme una película...? No, vos quedás para el final. No, era una pregunta, no me iba a contestar. ¿Puedo recomendar una película que haya visto y que no haya visto? Como a veces se regala un libro que uno no leyó. ¿O no? ¿O tiene que ser una película que hayamos visto? ¿Eh? Es raro. Lo que vos quieras. ¡Ay, qué respuesta! Yo tenía ganas de que sea así de largo. La primera que dijiste, Juli. Lo que vos quieras. No, es medio raro. ¡Qué hombre raro que si, sos! ¡Hombre! Es medio raro si te recomendás una película que no viste. No te Bien. Claro. Martín. ¿Viste? Yo te pregunto si la viste. Ah, dale. ¿Escape a la Victoria la viste? La de Stallone, Ardiles, sí, la, la vi. Me gusta mucho, sí. Sí, era para vos. La puedo ver de nuevo. Actúa Ardiles. Ardiles, claro, sí. Ardiles, Stallone. Michael Caine, creo que es el mayordomo de Batman. Héroes la viste, por supuesto. Héroes la vi muchas veces. Héroes de ellos no la vi, pero ya no me interesaba. Juntamos si quieres un día. ¿Puedo recomendarle que revea una película? Sí, por supuesto. Puedo igual salir del fútbol. Puedo salir del fútbol. Puedo salir. El Padrino, viste, sinceramente, Martín, no te la voy a recomendar igual, porque para mí no es para vos. No, entera no la vi nunca. Son tres igual, ¿eh? Sí, no, vi, tengo partes varias. Bien. El cómico de la familia, ahí está. No la vi. El cómico de la familia. ¿Es la que Adam Sandler es un chistoso? No, es Billy Crystal. Ah, me es gusta una... mucho Billy Crystal como te va a gustar mucho la película, ¿eh? El cómico de la familia. Te va a gustar mucho, porque es un tipo así, como vos, chispeante, como si nada le pasara en la vida. Y de pronto Flash, la chica del bikini azul. De pronto. A vos también te va a gustar Jirafa. Bueno, película, me la recomiendo. El cómico de la familia le recomienda a Martín Reich. Martín, ¿qué te tocó? Pablito. ¿Vos viste Pablito Piso Compartido? Sí. ¿Tú también la vi? Sí. Sí. Una linda peli. Linda peli. Estaba bien en tu recomendación. No me gustaba esa. Voy a recomendar la de ustedes, me parece. Atrápame si puedes. Sí. Claro, Pablo de Catch Me If You Can. Esa me gustó mucho. ¿Cuál otra me gustó? No tan trillada debería ser. Hola. Oh, llegó Andrés con el software, esta radio. Mira, es así. Hablando de piso compartido. Estamos con las bolillas. Hola, Andy, una vez se recomiendo a Andy. Andy, podés participar, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿y vos, Andy? Bien, excelente. ¿Qué andas haciendo por acá? Prepro. Estoy preproduciendo lo de mañana. No te sonás excelente ni en pedo. ¿Eh? No te sonás excelente. Cansado, ok. Sentate, Andy. Date, Andy. Bueno, te querés boludo, si te decimos no te enojas. De compromiso no. ¿Tenés uno de los tres chistes todavía? Sí. ¿Cómo? ¿Tenés guardado los tres chistes todavía? Obvio, boludo, no hago otra cosa. Bueno, estamos en la mesa de los jueves. La primera bolilla fue ¿qué te hacía reír de chico? Tenés que contestarlas todas, ahora rápido. Nos costó encontrar algo que nos haga reír. Viste que la infancia no está. La verdad que los tres chiflados no me reía yo. Nada. No te quiero mentir. No era gracioso, pero era genial. Yo me reía con los trapaleones. Claro, porque era para otra infancia. Renato Aragón, Strapalión. Claro, sí. Si vas a Brasil no podés no conocer eso. Me gusta tu personaje caído que hace reír. Bueno, claro, porque sos un payaso triste. Deprimido para hacer reír. No, deprimido estoy cansado. Estás cansado. Muy bien. ¿De qué se trataba ese personaje? Strapalión eran cuatro. Gigi, Musum, Renato y uno más. Que ahora no me acuerdo. ¿Y qué hacía? Mierda, falta la gente. Para, Gigi, Musum, Renato, eran cuatro. Estaba en la Globo. Un programa que explotaba de rating brasilero. En Brasil, en Río. No doblado, porque doblado es el Gigi, o Zacarías, o Dedé y o Musum. Musum era en negro. Musum. Que era muy gracioso. Y ahora vive uno, creo. Se murieron tres trapaleones. ¿Qué quiere decir trapaleones? Sé que nunca sé. Los traviesos. Sí, debe ser. Seguro nunca sé. No, llamada, profesora. En Brasil. Sabemos la prosa. En Brasil, al negro, ¿le dicen el negro o hay tantos que nadie dice el negro? Están los tres y el negro. Acá hay ojo con Clínica de Brasil. Sí. En Brasil. Es linda. En Brasil. Me llama la atención el negro. Sí, entre ellos se dice, negão, ven acá, ahí. Okay. Sí, puede decirse, sí. ¿Cómo no se te olvidó el portugués? Es increíble, ¿eh? Sí, igual que aprendí a leer y escribir en portugués. Antes. Como, claro. Antes, sí. Entiendo. ¿Y tus papás? Clínica de Brasil. ¿Conservan el idioma tus papás? Sí, pero mis viejos nunca tuvieron el sotaque que mi hermano y yo. Sí, mi hermano habla un poco mejor que yo, un poco. Para, ¿y tu papá? Mi padre, lo que pasa es que aprender de grande es como vos ahora, grande. Mi mamá cumplió 40 cuando yo vivía en Brasil. Claro. ¿Pene en portugués cómo se dice? Porque digo, tu papá sexólogo. Sí, decía cada rato. Tuvo que usar. Vale, contar con el pene. La verdad que me cuesta el palene de TCC. Claro, me cuesta. No tenía tantos pacientes en Brasil, si están todavía zambando, no tienen brava. No tienen. Creo que te puedo decir una frase, necesito decirte una frase para llegar a pene. Claro. Bueno, ¿cómo pene, me pica pene, él? Sí. Pene, pene. Es el pene regate. Pero te lo digo. Él. Pero que vos querés saber. No, no, ¿técnicamente pene o cómo se dice? Está cansado, chico. No, técnicamente y vulgarmente. ¿Cómo se dice en la casa? Vulgarmente. Ateo pao, poja. Ateo pao. Ateo pao. Y técnicamente creo que es pene también. Ok. Pene. Pene. Ateo pene, cara. Ateo pao, poja. Muy bien. ¿Qué más? Poja. ¿Y en las chicas? No, pene, travesti. La buceta. La buceta. Bien. La buceta. La buceta. O vagina, debe ser. Suena bien el portugués. Suena bien. Porque pero no me lo puedo tomar muy en serio. Al portugués estamos más acostumbrados, ¿sí? Entonces sí. Suena bien. ¿Quieren practicar para el Mundial de Brasil un poco de su ataque? Estamos buscando. Vamos a sacar una profesora. ¿Venís vos una vez por semana a enseñarnos? Y sí, pero mira, por lo pronto tengo que venir un par de días. Toda la semana que viene tengo que venir. ¿Por qué? Tratando de poner que me dé la concesión de un piojo acá en la puerta. Ah, entiendo. Estoy preproduciendo el programa de mañana. Escúchame, por ejemplo, vos como dirías. Oh, amigos, ¿todo bien? ¿Cómo está todo ahí? ¿Todo legal? ¿Todo joya? Galera. Bueno, lo diría. ¿Todo legal? ¿Todo joya? Lo diría así. Le diría. Oh, amigo, ¿todo lugar? ¿Todo joya? O hagamos al revés. Preguntémosle cómo se dice en portugués la frase que necesitamos. Claro. Por ejemplo, Pelé debutó con un pibe. Pelé debutó con un pibe, ¿cómo decís? Bueno, si fuera brasileño, diría Maradona, porque viste que está en con. O Pelé debutó con un garoto, ya. Está. Al final hay que agregar un EA, ¿viste? Como que, claro, como una ola. Sí, como una ola. Hay que agregarle la. Sí. Muy bien. EA. De verdad, sí, hay que agregarle la. Cuando hablas ese portugués, es el carioca, Porque corporalmente cambias. Vos hablas castellano y tenés un cuerpo. Cuando le recién está como más danzando. Sí, sí. Claro, y hace como. ¿Hay posibilidad de que vuelvas a Brasilandia o no? ¿A vivir? Sí. Bueno, en un momento yo quería voltar a morar lá y hacer o CQC. Ajá. Ando súper bien ahora, pero yo pensé en eso en el año 98. Y yo estaba súper entusiasmado con la idea de voltar, porque além do mais, yo me enamoré de una garota brasileira en el año 90. No sabía eso. Me apaixonei como porra. De verdad. Me apaixonei foda. ¿A qué se dedicaba ella? Bom, a gente tinha 20 anos, né? No ano 90, então ela estudava. Estudava. Depois foi morar nos Estados Unidos, trabalhou no FMI. Trabalhou no FMI em Washington, Color café com leite? Último momento, medio exclusivo, entrevista, Andy, con el portugués. Entendemos todo, que no entiende nada, que se joda, ¿eh? Si vos entendió. No entendió. Yo puedo intentar hablar español, más adicto. Estaban en X4, parece. Sí. Ah, chiquito, de verdad. Y entonces llamé a una chica, se llamaba Fernanda, que me había dejado. Viste que era muy experimental, ella me había dejado el segundo año, salí un mes. Sufrí un año. Por un mes con Fernanda. Sí, no era tan bueno. ¿Viste que lo estaba bueno? Ah, claro. Además, por no era saber. Era linda Fernanda, pero bueno, tenía que enseñar. Entonces, no sé, esas cosas de la radio vas probando. No sabía, nadie me dijo cómo hacer radio. Se va probando, negro. Era así. Entonces la llamamos, la ubicamos, lo dije, el oyente dijo, yo la conozco, ¿viste? La ubicamos. La llamo al aire, sin avisar esto. Hace 8 años. La llamo. O sea, nunca sé si eso. No, jamás. No lo hago más. Bueno, Fernanda, sí, todo bien, todo. Escuchame, te llamo. Sí, ¿te acordás de mí? Sí, imagínate. No sé, yo tenía 32 años y esto había sido a los 15. Nunca más la vi en mi vida. Ah, está bien, pero vos ya eras famoso. No había Facebook. Claro, Facebook. Bueno, entonces, Fernandita, ¿qué onda? ¿Qué sé yo? Bueno, la verdad es que un poco te llamo porque quiero ver por qué me dejaste, ¿no? Obviamente, ¿viste? Tipo High Fidelity, claro. Quiero entender por qué. Y ella dijo, mirá, yo tengo un hijo ahora, qué sé yo, no sé, bueno, está bien, pero tiene que ver, esto fue hace 15 años, 15 años. Pero, ¿por qué me dejaste? Claro. No, mirá, no sé qué, cómo me vas a llamar, me vas a decir, yo tengo un hijo. Sí, pero esto fue hace 18 años, Fernando. Claro. Me dejó otra vez, me cortó. ¿Llamamos ahora? Debe tener más hijos. Falta que te deje por mail. No, por teléfono. Fernanda, llamemos. Para mí estaba en quilombo con el marido, estaba sucia. La confundiste para mí ahí. Te voy a decir algo, el relajo que tengo de parte. Para darte todas las listas de todas mis novias y que hagas vos un chequeo de qué pasó. A ver en qué necesito para que no la veo seguido. Pasar. A una la veo seguido. ¿Pasó o no pasó? ¿Jamín? Sí, la veo pero Jamín es como mi amiga. Jamín lo hice al aire porque. Bien. Nos entendemos. ¿Cuál es el tema recurrente de terapia, Andy? ¿Siempre tus exnovias? Bueno, en general trato de hablar cuando estoy, pero antes de saber qué van a hacer ellos. Claro, claro. Claro. Pero bueno, ayer me clavé dos whisky con Matías Martín. ¿Se compró? No. Charlamos. Hoy solo hablamos al aire. Con el alcohol, Andy. Uh-huh. Cuidado con la petaca, ¿no? Igual estaba en casa, tuve que manejarme hasta el ascensor, nada más acompañado. La petaca. Cuidado, lo probé un poco, estaba bien. Ah, bueno, pero dos whisky no pasa nada. En la semana, dos whisky. ¿Para vos es mucho? Yo no tomo whisky. ¿Qué tomas? Me parece feo. Lo que Arita toma, yo la vi. Si empezás a tomar, te cambia la vida. Te cambia la vida si empezás a tomar. Es un mensaje polémico. Ah, tenemos adiós. Mañana vuelvo. Tengo que venir todos los días. Pero para la película y si querés. Me intriga saber por qué. Tenés que venir todos los días. Después te llamo. No puedo. Pensando las vacunitas. Lo que tenés que hacer te deja así. Que es lo más intrigante de todo. Me deja así, es verdad. Bueno, Martín le recomienda. Le recomiendo si Pablito. Si Pablo la vio, se la podés recomendar no, igual. Sí, siento que esta vez no la vio. El documental de Ayrton Senna. Lo tengo. Pero lo voy a ver. Ahí está. Ya coincidimos. Es muy bueno. Lo vi ayer o anteayer. Muy bien. Pablo, ¿qué le tenés que recomendar? A vos. Ah, la vi. Ah, y también Rose. Muy buena documental de Ayrton Senna. No me recomiendes este que no la voy a ver. No. Simplemente Sangre, ¿la viste? Simplemente está buenísima, ¿de qué trata? ¿Cuál? De los hermanos los Coen. Perdón. No la vi. Sí, vi bastante. ¿No vi la película de los hermanos Coen? No, no. Vi casi todas. Vamos. Bueno, pero Simplemente Sangre es... ¿Por qué no la vi? Nunca me hablaste, así que imaginé que no la habías visto. Para mí, puede llegar a quedar en lo más alto de tu lista de preferidas. La voy a buscar. Está Simplemente Sangre. Yo la vi en un avión. Se trata sobre un bautismo. Bueno, buenísimo, me encanta. No, pero creo que te va a encantar. Bien, y Julieta se recomienda a ella misma. Me voy a recomendar El Padrino, porque dije que después de los 30 la iba a ver y cumplí 31. ¿Y no sé si me voy a hacer caso? Eso es lo que no sé. Bien. La voy a agarrar, cuando la agarre sin ningún prejuicio, sin decir esta película me tiene que cambiar la vida. Siento también que como nunca la vi y muchos me envidian mi virginidad para con la película, no sé si no conservar eso, ¿entendés? Un tiempo más. Te entiendo, O sea, una vez alguien me dijo, qué suerte que tenés, nunca viste El Padrino, todavía la puedes ver por primera vez. Sí, Marina, pero, mirála, pero claro, es como tu sobrino cuando fue a ver Volver al Futuro, al cine, y no es que lo impresionaste un montonazo. Claro. Te entiendo lo de la virginidad de cosas. Yo te lo explicaba a alguien que me hizo, que me quería hacer tomar cocaína, y yo le dije, no, mirá, no puedo reservar. Estás sin filtro hasta ahora. La virginidad, de verdad. Claro. No, porque estoy sin filtro, en serio. A Fernando no te lo cruzabas tanto. A Fernando no te lo cruzabas tanto. A Peña. No. ¿Y quién te quiso hacer? ¿Por un amigo? No, sos brava, ¿eh? No, bro. Café sin filtro, por ejemplo. Que no, café sin filtro. No, actor, la droga. Actor era Andy. Describilo físicamente y el apellido. ¿Y petas de noto? Ah, tanto. No, es un... En portugués decir lo que no se entiende. Mario. ¿Es argentino? No, ya no estaba. El Facha Masteo. No. Facha no tomaba. Un amigo, ¿qué? No, denunciar a un amigo. Bueno, ¿qué son, paparazzi? La verdad, ustedes nunca estuvieron. ¿Qué fue lo más cerca de la cocaína que estuvieron? Mira, Fantino, Yo estuve a 2 centímetros, Y no probé. ¿No probaste? No, trabajé con Fernando 3 años. De verdad. Es un amigo. De la cancha, mucho. No probé la nariz. Pero viste que, porque yo no tomé nunca, pero tomaron adelante mío. Es violenta la sin filtro. Es medio violenta. Estás como una película, ¿viste? Estás como con Pacino, ¿viste? Y en realidad no pasa nada, pero estás como fuerte. Es violento. Yo una de las primeras veces que vi, no la primera, pero una de las primeras veces que vi tomar, vi a un músico, no importa quién, tomar una cantidad que me dejó y dije, Y después recién ahí, después empezaste vos. ¿Cómo los cinco latinos? Después empezaste después de ver mis asiados. Nunca tomé, pero por pánico. No, es que me da pánico. Soy cualquier cosa que yo haga, soy adictivo, así que. Aparte de con el Guaymallén, que mejor. Guaymallén estándar, todo. Sí. 40 en 3 días. Simplemente Sangre, entonces. Simplemente Sangre. Listo. En inglés para ir a conseguir como Simplemente Sangre. Ok, voy a buscar el VHS. Sí. Andy, gracias por haber venido. Andy, te podés quedar hasta las 9 si querés. Ah, ¿sí? Y después atención, por favor, y todo. Sí, todo. Voy a recomendar una película a cada uno y me voy. Ahí está. Julieta Ping. Julieta última, Julieta. Julieta Pablo. Nunca igual no estoy funcionando, sabés que estoy medio quemado. Dale, pero a Pablo. Pablito Fábregas, lo que pasa es que te tiro sin pensar mucho porque no tengo tiempo. Storyline. Hagamos una cosa, vamos a hacerlo bien. Decime rápido en qué momento está. Vamos a decir no. Por lo que ve, intuición. Así. Como dijo Fariña, tu intuición. Pablo Fábregas, entonces, te voy a decir Telma y Luis, que vos la viste, pero volvé a ver. ¿Por qué? Porque la parte final, ese vértigo que se tiran así sin, es lo que estás necesitando un poco. Estás como tu vida muy bien, muy estructurada, muy organizada. Perfecto, estás necesitando un poco esa sensación de donde Gina Davis y Susan Sarandon se ve. Un poco de eso, chequeame esa parte. Y el vértigo de la cola, Pablito, también. No, Martín Reich. Martín Reich es un pibe que le cuesta, como a Cayetano, le cuesta bastante conectar con la emoción. No, Cayeta para mí está reconectado con la emoción. No. Para mí sí. Para mí sí. Bueno, está bien. Fíjate que nosotros pasa lo conocemos mucho. Yo pero fíjate que pasa que no se conecta con vos. Quizás conmigo se conecta y yo lo que veo es que no puedo conectar con los demás porque no se conecta. Sí. Bien. Bien. Okay. Por lo tanto, Martín Reich. Te escucho, Andy. Una película. Vi poco, así que lo que me recomiendo es va a estar bien. Bueno, entonces pará, entonces no voy a ir por lo psicológico. Te digo, para mí, una de mis películas de cabecera. A ver. Escape a la libertad. Con Morgan Freeman. Sí. ¿Será Morgan Freeman? Morgan Freeman, ¿no? De todos los negros. Morgan Freeman, Peliculón, ahí. Y Marlon Brando. Los negros, cuando vos no estás en el verano. Jackson, Morgan Freeman. A los afro no los confundimos. A los afro todos. Jackson Freeman. Con tu novia, qué divina. ¿Te cayó bien mi novia? Sí, muy bien. Muy linda, además. Dios, viste qué linda. Se dio como en 6 películas. Freeman es mucho más grande que Samuel Jackson. Sí, está bien, pero yo me confundo. Bien. Cuando necesita un dios negro, lo llaman a Freeman siempre. Y uno más malo, Jackson. Bien, Andy. Vos viste mucho, pero el otro día, por ejemplo, te tiro tres que ya... La viste, vos ves mucho cine, ¿no? Y ahora no tanto, en realidad, con hijos. Ligeramente embarazada, sí. Peliculón, ¿la viste? Sí. Una comedia. Con uno que se parece a Fierita. En comedia, que en un momento vos estás así, como sí. Sí. Es buenísimo. No, no, no es la diferencia. La vi de vuelta el otro día. No. El... Bueno, si no, tirar un teatro. 50 y 50, ¿la viste? No. 50 y 50 es buenísimo. 50-50. No, ¿cuál es? Ah, buenísima, muy buena. Voy a ver esa. Muy buena, que el chabón... Mirala. Te pido ficción, dame ficción. Sí, hay una enfermedad, pero está muy bueno, bien. Bueno, a muy mí buena, sin enfermedad, sin golpe bajo. Para 50 y 50, muy buena. Y en teatro fui a ver El Loco y la Camisa, excelente. Una obra dura, Loco muy buena, la ¿viste? No. No, a verla, en el Camerín de las Musas. Muy bueno, me olvidé. Con amigo, nada. Fui, me la recomendaron y fui, no vi nunca el teatro y está bueno. Okay. Vengo de ver Casi Normales. Con pañuelo en los ojos. Está muy bueno. Tremenda. Cuando Andy va al teatro, ¿come antes o después? El único que me interesa esto. Antes comí una media luna, antes de entrar, mi media luna de jamón y queso, y después. Después vas a cenar. Sí, amigos no vas a ver al teatro. No. Estás histeriqueando hace un mes. Pero no, no. Oh, qué milita que para son. Mí una sobredosis del Maipo que me mató. Sí. Me mató. Pero voy a ir. Película para Julieta Luciana. Julieta Luciana. Tranquilita. Julieta, ¿cómo me cuesta, Julieta? Pero al azar. Lo cae mi policía. Por Twitter dicen no sí, 50-50, ¿eh? Sí, está muy buena, está muy buena. La quiere pasar bien, Julieta. Mm. Sí, sí. Quiere pasar bien, ver una película. No muy larga. No opinar mucho después, Julieta. Es difícil, ¿eh? No muy larga. No muy larga. Y por mi novia Paul, esa onda, Julieta. En las películas, digamos, es esa onda, Ben Stiller. Sí. Pero la ficción tiene que cargar con un conflicto. Dale. Está bien, pero hay conflictos y conflictos. No, 21 gramos no me des. 50-50, ligeramente embarazada. La vi. Está bien. Y la mira de nuevo. ¿La viste en portugués? No, en portugués la voy a dar. Aplausos para Andrés Cunha. Gracias. Gracias. Dejó en claro lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en metro y medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Los escuchas seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con metro y medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Selections by DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido.metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Y aquí nos encontramos en la band premiere de El Agrande de Patricia, una película basada en una historia real sobre una mujer que estrena una pollera, le queda perfecta y desde ese momento siente que está predestinada a ser la estrella de las salidas de los jueves con sus amigas. ¿Vos sabés cómo se siente ponerte una prenda por primera vez? Mantén esa sensación de estreno por más tiempo con Skip. Skip, máxima precisión en remoción de manchas sin dañar las fibras.

Escuchamos a Gorillaz on Melancholy Hill en vivo en la BBC a las 8 de la noche, 36 minutos, 21.7. Este tema presentado por Despegar.com. Despegar, el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro Metro. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. 8 de la noche, 37 minutos, 19.7. Alguna parte de la población se está manifestando en el 18 de abril. Así lo están cubriendo los canales en este momento. Julieta Luciana, A24, el canal de cable de América, dice 18A. Marcha contra el gobierno. Están con el asunto hace rato ya. En Canal 26 dice marcha de la oposición. En este momento habla Pino Solanas, diputado del Proyecto Sur, en vivo desde el Obelisco. En Canal Crónica ahora están en publicidad, pero todo el tiempo estaban diciendo marcha opositora. En C5N dice marcha de la oposición, imágenes en el Obelisco. Canal Encuentro está en otra, por supuesto. CNN dice marcha y cacerolazo en Argentina, convocado por partidos opositores al gobierno. No es cierto eso, en realidad lo convoca el público independiente, para llamarlo de alguna manera, convocado por las redes sociales, ahora sí, corrigen, ahí estamos de acuerdo. Canal 9 dice La Nata rubó con Real, están en otra. América, están en Acosta y Rivadavia, en pleno barrio de Caballito, dice cacerolazo contra la reforma judicial. Ahí ya le buscaron el porqué. Yo creo que es más general y no tan puntual. Telefe dice marchas contra el gobierno, 18A, directo desde Plaza de Mayo también. TN dice masiva protesta contra el gobierno, está en Santa Fe Callao. Y TN la busca también, ¿no? Porque está con la señora más paqueta que podía encontrar. La busca. Laburan directamente para el informe 678. Directamente. Están en Duplex, TN y Canal 13 en este momento. Nosotros lo tenemos a Pablo Fábregas. ¿En dónde estás, Pablo? En este momento estoy caminando por la 9 de julio. Sí. Lindo, porque es un lugar donde uno está acostumbrado a ir en auto. Caminar, pisar el asfalto es una sensación distinta. Ajá, pero no estás para eso, Pablo. Estás para contarnos qué es lo que está pasando ahí. Momentos muy lindos, democráticamente contundentes, acaban de ocurrir, y opiniones de un lado y del otro. Se acercó un taxista que se manifestó a favor de este gobierno. ¿Y qué dijo? Y al grito de masa crítica de oligarcas aceleró. Mirá vos. Bien, igual no hubo tanto serio, estuvo bien. Por suerte había una acción también acá de un grupo de economistas de la UA, de Anticá. Sacaron un dólar y se lo hicieron oler a unos pobres que había por acá. ¿Sí? Les explicaron lo que era y por qué jamás iban a tener uno. Bien. Fue muy lindo el momento, después se abrazaron, se empujaron, algunas piñas, digamos, cosas que la democracia tiene preparado. Está todo muy lindo por acá. Siguen las pancartas, la guerra de pancartas, un poquito de picardía entre oficialistas y opositores. ¿Qué más? ¿Qué dicen las pancartas? Acá mira, una justa de los chicos opositores, está ahí, hay una que dice, decirle a la Roque que le conseguimos laburo para cobrar deudores morosos, un fierro en eso. Bien. Muy lindo, y después tenemos acá otra también de la gente de la Cámpora que está diciendo, son todos fachos, la mayoría tuvieron que buscar Casa Rosada en Google Maps. Bien. Así que muy lindo. Está casi desarrollado todo con normalidad. Pablo, para aquel que no te conoce físicamente, ¿te puedo describir así si alguno te quiere saludar, te quiere decir algo? ¿Cómo no? Soy alto. ¿Sí? Cabellera larga. No es verdad. Ojos claros. No es verdad. Y soy un típico, me ves pintado, soy un 9 de área. Bien. Pablo Fábregas, del centro de la ciudad de Buenos Aires. Te esperamos, Pablo, en 3 minutos más o menos. Salgo para allá en bici. Hasta luego. Martín Alejandro Reich se sienta a la mesa de Metro y Medio porque Tigre está jugando en Paraguay. ¿Cómo le está yendo a Tigre, Martín? Muy bien por el momento, Sebastián. Lluvia de goles. Mientras hacíamos la mesa de los jueves, 5 goles ya tiene este partido ahí en el estadio que decíamos el doctor Nicolás Leoz. Tigre le gana 3-2 a Libertad, que aparte tiene un expulsado porque se fue Ismael Venegas. Ajá. Los goles de Tigre, Rubén Bota, cuando no, Juli, este pibe que juega muy bien, sí, que tiene muchos clubes, y anda bárbaro el equipo del Pipo. Pérez García Matías, el que jugó en Atlanta, sí, el enganche, también juega lindo, y Gastón Díaz de penal, desde el punto del penal. ¿Díaz de penal es el apellido? Que jugaba en colegiales. Ah, lo hizo de penal el gol. Quedaba lindo Díaz de penal. Bien, Gastón en caso Díaz de ganar, ¿qué le sucede a Tigre? Pasa a los octavos de final, espera algunos cruces, porque hoy ya se define todo, a ver quién juega con quién. Boca también está esperando. Nada más para decir de Boca, pongo el asterisco, Ciclo Bianchi tiene 16 partidos. Estamos sumando Copa Argentina, torneo final y Copa Libertadores. Le hicieron 23 goles, Julieta. Es muchísimo para el ciclo de Carlos Virrey Bianchi, acostumbrado a su valla bastante en cero. Y equipos sólidos. Claro. Ya cambió la defensa 1.204 veces. Se supone que viene una limpieza, ¿no? Martín, a fin de este semestre. Sí, está raro Boca, con un plantel muy rico en nombres. Ajá. Porque es el más poderoso de Argentina seguramente en nombres, pero que Bianchi todavía no logró amalgamarlo, sí, que las piezas se junten y jueguen bien. ¿Coincide con la ida de Schiavi este fracaso en Boca? La pregunta que haces, Juli, es muy atinada. Es muy atinada, y debo decirte que coincide, porque ordenaba la defensa del bloque Schiavi, por supuesto, le daba solidez. Pero no terminaba jugando del todo bien, tuvo una gran carrera, pero... No digo que Boca pierda, hoy le hagan 23 goles, no está Schiavi, pero tiene que ver. Porque nunca se pudo adaptar Matías Caruso, y distintas defensas, el AI de 4, muchas que probó, ayer probó con Albín de 3, el uruguayo... que nunca encontró la banda, ¿sí? No River, sino la banda de lateral, Juli. Y aparte, esto que nos molesta, o hablo por mí, si querés, del Virrey Bianchi, cuando termina el partido y declara cualquier cosa. Habla de otro partido, claro. Sigue soberbio, sigue repreguntando al periodista, acumulando clases todo el tiempo, y se le nota que está incómodo. Entiendo. Yo creo que antes tenía por ahí esta soberbia, pero al ganar todo era más feliz. Claro. Ahora me parece que se expone mucho más en cuanto a sus declaraciones y a su constante enojo y gesto adusto. Es la palabra de Martín Reich. ¿Tenés planes para esta noche, Martín? Sí, invité amigos a comer a casa hoy, sí. Tienen Marto y Anita, que se casan, así que le mando un saludo. Hacen cena de cuatro. Hacemos cena de cuatro, sí. ¿Se vienen ustedes para cuándo ese tipo de comentarios o los dejan ser? No, hablaremos más. Amigos, se empiezan a casar, le van a empezar a presionar. El entorno es todo, porque uno es débil. Claro. No, no, se va a hablar más de Navarro Montoya, seguramente. Decime. Porque mis amigos me cargan siempre. ¿Pero vos te gustaría casarte, Martín, o no? No, Seba, yo pienso muy en el hoy. No el hoy un amigo, sino el hoy de hoy. ¿Y qué vas a cocinarles? Pastas, sí. Pastas. Sí. ¿Con Dalia? ¿A qué hora vendrías? ¿Muy media, venite? Ah, esa respuesta. Dale, actúa hoy, pero yo quería saber si te iba a decir, venite para el café, pasa que vos no tomás café. No. Ah, me sacás de la cena. Venís solo a cenar. Bueno, porque el mono Navarro Montoya, lo que te decía, tiene 40... Qué fuerte. 47 años, sí, el mono. Qué fuerte. Muy fuerte. Estaba como comentarista en Radio Marca, el mono ahí en la tarde. Me creo que me digas, no, es una cena de amigos. O de cuatro. Te invito otro día, compré de cuatro. Compré pastas para cuatro. No, pero no te dije, venite hoy. Venite con Georgina, si no. No sé. Seba, yo te invito a comer sushi. Dale. Te invito a comer Akira. Gracias, sushi. Atención, porque con el otoño hay muchas ofertas espectaculares. Por ejemplo, está el menú degustación por solo 290 por pareja. ¿Sí? El menú incluye un tapeo Nikkei, sushi, bebidas, vino y postre. Todos los jueves de otoño para delivery 0810-777-2547. Podés entrar en akirasushi.com.ar para vivir la experiencia Akira. Bien, 9 menos cuarto de la noche, 21.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Video, ñoqui, ¿qué vas a hacer? Ñoqui relleno, se va. Ñoqui relleno. ¿A qué hora caes? No, ya está, Martín. Salsa, crema, ¿no? Crema de algo. Son pesados. Ñoqui relleno con crema. ¿Cuánto tardas en hacerlo? Media hora. 14 minutos, porque 14 minutos. Son los precocidos, ya los sarteneo directamente. Ah, entiendo. ¿Entendés, Seba? Mañana hablamos de Lunati, si querés. Casa de pastas Martín Reich, se retira Lunati. Y la AFA le soltó la mano, se iba a retirar, pero entre la FIP y todo eso ya volvieron a no designarlo, Juli. Un personaje, Pablo Lunati, ¿eh? Mañana lo ampliamos. Dale. Espacio publicitario. Qué raro. ¿Dónde estarán mis anteojos? ¿Dónde estabas? Fui a sacar la basura, Paul. ¿No viste mis anteojos? No. Alguien tiene gafas muy feas. Cámbialas. Tienes que ver las nuevas gafas Infinite para receta. Están hechas a mano. Encuéntralas en Infinite Store y en las ópticas con onda de todo el país. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada. Esta noche, 21 horas en Nat Geo. Con Pasta Fresca La Salteña hay 200.000 pesos en premios. Ingresá el código del sticker del producto en lasalteña.com y participá por uno de los tres sorteos de 50.000 pesos y cientos de órdenes de compra. La Salteña. Rico, fácil y hecho en casa. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina, excepto Salta y Tierra del Fuego, del 4 del 3 al 31 del 5 de 2013. Consultar bases y condiciones en lasalteña.com. Compañero, vuelve un rubio peronista, estándar político nacional y popular, un rubio peronista, sábados 19 horas en el Paseo de la Plaza, entrada libre, reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Quiero la vuelta al mundo. Vas a entender por qué. Fuerza Bruta, estreno 22 de mayo, Sala Villavilla, Centro Cultural Recoleta. Compra tus entradas por Tiquetet o llamando al 5237-7200. Preventa exclusiva para clientes Superbiel desde el 15 al 21 de abril. Pagando con tarjetas de crédito Visa y o Mastercard. 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Consultar bases y condiciones en www.superbiel.com.ar. Festeja el Día Internacional de la Tierra en bici. Merrell y Buenos Aires Ciudad te invitan a vos y a tus amigos a disfrutar de Merrell on Bike. Circuitos en bicicleta de 10 y 15 kilómetros. Desafíos, música, picnic y mucho más. Te esperamos el domingo 21 de abril a las 10 de la mañana en el Planetario. Inscribite gratis en facebook.com/MerrellARG. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes, paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasaje por Argentina. Vola de ida a Tucumán por solo 770 pesos solo en Despegar.com. Vola de ida a Salta por solo 839 pesos solo en Despegar.com. Vola de ida a Bariloche por solo 950 pesos solo en Despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Vení a ver Arte Urbano al Puma Urban Art. El festival de arte urbano más importante del país. Presenta Tristan Hilton y Gino Félix. Dos de los máximos exponentes del arte urbano mundial. Además, arte de Pinups Girls, Fusion Art, diseño de tipografías, recitales y mucho más. 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural Recoleta. Junín 1940. Entrada libre y gratuita. Este año podés vivir el Puma Urban Art 2013 vía live streaming. Entrá en www.pumaurbanart.com. Clarín presenta El Gran Libro del Tejido 2013, una colección en 12 entregas con todas las prendas y estilos para acompañar las actividades de la mujer actual. Modelos funcionales, clásicos y de vanguardia con las tendencias y colores de la temporada otoño-invierno 2013. Además, juntá los cupones y llévate un costurero de regalo. Lanzamiento imperdible, el lunes 22 de abril, la entrega número 1 de regalo con Clarín, el gran diario argentino. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 29 de abril 2013 al 15 de agosto 2013 o hasta agotar stock de 30.000 unidades del regalo, lo que suceda primero, bases y condiciones en www.ranadelcielo.com. ¿Te gusta salir a comer? Ahora, en restaurando.com podés reservar gratis en tus restaurantes favoritos y encontrar los mejores descuentos. Acordate, si salís a comer, reservá por restaurando.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, esta noche, 21 horas, en Nat Geo. Esta promo la van a querer jugar todos. Llegan los vasos de LED para la mesa familiar. Desde el 15 de abril, junta 5 cupones del diario, sumale 34 pesos con 90 y se bate un libro en una caja de 6 vasos de vidrio de primera calidad. Para más información ingresa en www.ole.com.ar. Ole, compartimos la pasión. Promoción sin obligación de compra válida para Argentina del 15 al 4 de 2013 al 13 al 5 de 2013 o hasta agotar stock de 25.000 packs o lo que ocurra primero. Organiza DESOT SAQ 3071-1479-15-1 CABA. Consultar bases y condiciones en www.ole.com.ar. Cerveza Imperial presenta Dios, estreno el 22 de marzo en el Maipo. Estoy ansioso, contento, angustiado, insalubre, incertidumbre, todas muchas cosas con indios. Así que te pido por favor si me puedes ayudar, si me puedes dar una mano. Venite un ensayo por lo menos, a ver cómo está todo. Y después te venís al estreno. Va a haber prensa, te vas a sacar fotos, dale, Dios. Un poco chalulo sos. One Rage y los Frustrados, el unipersonal. 6 únicas semanas. Teatro Maipo. Entradas en venta en plateanet.com y en el teatro. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor compra y una.

9 de la noche, 1 minuto en la República Argentina, 21.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos con nuestros amigos, de su atención, por favor. Nicolás Artusi, elegante, y Yumi Gauto con una calza que ajusta todo. Es una colposcopía caminando. Por favor. Bueno, pero para que los chicos se hagan la cabeza. Sí, sí. Ah, ¿no? ¿Les da asco? Bueno. No, pero aparte, ella combina muy bien la calza, que es una calza quirúrgica directamente con el culo, y con el buzo que tapa. Es una cosa medio turra. A mí me parece un poco histérico eso. Por eso te digo turro. No sabes cómo se me marca, pero no te lo dejo ver. Todavía decís buenas noches. ¿Sabes qué? Farini habló de vos. Sí. Pero se arrepintió después. Querían culo, les doy culo. Y bueno, perdón. Así estamos, chicos. Es un poco el si querés llorar, llorar de esta época, ¿no? Es la envidia, todos querríamos tener ese culo. Bueno, vamos a hacer un zapping con nuestros amigos Artus y Gauto. En el zapping, lo primero que me sorprendió es que a las 7 de la tarde en Apocalipsis Now, noticiero del Canal América, AN, Apocalipsis Now, estaba sentado en el panel Ventura. Sí, lo vi. Pero en el piso. En la pasada mañana también. Se dan rating, entonces se autoinvita. Sí, me gusta mucho que le digas Apocalipsis Now. A Noticiero América. Bueno, A24. Noticia la tratan así. Sí. A24 está en Plaza de Mayo en este momento, 18A, protesta y movilización. Muy bueno. Marcha en varios puntos. Muy bueno estar en Plaza Armenia ahora, pues, en cualquier otra plaza. En cualquier otra plaza. Canal... Te digo que desde mi casa hasta acá vi alguna tibia cacerola, pero tampoco que digas. Están concentrados en las avenidas grandes. ¿No? En Canal 26, en Canal 26, Maxi Montenegro habla con Momo Venegas. ¿Cuál es el mensaje para el gobierno? Preguntan. Llevo el 5. ¿Cómo? Llego en 5. Llegas en 5. Hoy no se fía, mañana sí. Bien, crónica está en publicidad las veces que fuimos. En un masajeador que comprás por teléfono. C5N. Sí, C5N dice protesta opositora y muestra a la gente también en Plaza de Mayo. Pantalla dividida en 2, no como TN que divide en 16. En 16 divide la pantalla TN. En el canal Encuentro hay un programa de ciencia que me encantan los doblajes argentinos que tienen. Porque estamos muy acostumbrados al neutro. Claro. Pero en Encuentro presta atención que tienen doblajes argentinos. Sí. ¿Viste cómo esto se puede meter en este tubo? Claro, lo pueden meter en este tubo. Para, una cosa, volvé antes a CNN. Sí. ¿Es CNN o CNN? No, puede ser en español. CNN. Español. El logo, vos lo lees y parece CNN. Es CNN. Porque es en español. Pero es CNN. Sí. Pero es en español, por eso. Pero es CNN. Canal 9. CNN. Está hablando de Lupi. Canal 9 habla de Federico Lupi. Se ve circo, dice el graf. Tema que le interesa a todos. Es muy difícil explicar. Te va a pasar, Pablo, cuando Benito crezca un poquito más. Sí. ¿Por qué el 13 no está en el 13? A los hijos. Es muy cierto. ¿Por qué Canal 9 no está en el 9? Es raro. Que encima el papá es de los, todavía de los que siguen diciendo ATC. Claro. Entonces yo lo voy a sumar más confusión al pobre chiquito. Igual decís, es fácil de responder, porque alguna vez lo estuvo y quedó así. Sí. Y empresarialmente se llama así. No, a mí me parece que es más profundo el tema. Porque alguna vez estuvo y quedó así. Ah, para el canto. Así quedó el canal. En América está... Está el programa, si no lo sabe, lo sabe. El peluche. Boludeando la calle. Sí. Entre fe dice 18A, la protesta en Recoleta. Son cuatro letras las que se ahorran. Pongan Abril, en serio. TN dice, masiva protesta contra el gobierno. Está en duplex con el gobierno. Con el Canal 13, justamente. Qué fallido. Y el Senado acaba de dar media sanción al límite a las cautelares. En la calle la gente protesta y le pido a mi queridísima compañera que apague el aire acondicionado. Llega hasta el 15, por favor. Vamos hasta el 15. Porque en el 15 algo va a pasar. ¿Sabes qué voy a proponer? ¿Sabes que las maratones, o en algunas de ellas me controlan que tienen un chip que es ínfimo? Sí, sí. Cosa de cuando vos pasas por el arco, te toma los datos. Tanto, todo lo... Para que mañana no aparezca 22 manifestantes en Plaza de Mayo y otro día que diga 6 millones de personas. Hagamos matemáticas ese chip y pasamos por un arco. Y ya está, sin más discusión. Ya es tarde, o también se puede... 178.000. No, porque van a empezar a decir, pasaron tres veces. Por eso, mi propuesta es que se injerte el chip en la nuca. Como niña. Para siempre. Yo no quiero ser más tu amiga. En Canal 3 está Juan Stegman. Juan Stegman haciendo una entrevista o de invitado, no sé. Programa emitido. Bien. Hay mucho canal que no sabes quién es el invitado. Sí, hay más. Para mí es un buen gancho para el rating, porque te quedas. Sí, mucho, sobre todo en ese canal. En ese canal. El que, Canal Metro con Fedeli somos fanáticos. Pasión de Gavilán. ¿Lo viste con estazadores argentinos a la madrugada? Sí, señor. Hermoso, hermoso, hermoso. Me encanta. Salgan de ese escritorio. Sí. Se tendría que llamar así. Magazine está con una novela con un musculoso que besa a una mujer que es linda. Pasión de Gavilanes, un quitazo. Es una foto de niña esa mujer, y vas a ver lo distinta que era. En Canal 7 empieza 678. Según un tuit sí. Decían que Cintia García va a estar en la plaza otra vez, preguntando quién te representa. Ahí está. Bueno, ahí está. En vivo. Bien. Está 678, no está grabado. Está en vivo. Sí. Calculo que está en vivo, sí. No, dice vivo ahí, por eso. Ah, está en vivo entonces. Así que bueno, vamos muy a estar bien. Siguiendo todo lo que suceda. Te digo que por lo menos por lo que se ve en la tele, muchísima gente. Y aparte, en las redes sociales está la discusión, lógica, de la cobertura mediática. ¿Qué canal te da plano abierto? ¿Qué canal te da plano cerrado? Entonces, sí. Eso también, todo es como parte de una segunda, tercera, cuarta, quinta lectura. ¿Viste? Sí, porque claro. Ahora estamos embebidos del espíritu de la conspiración. Claro. Todo es una conspiración. Todo, todo, todo, todo. Todo es una campaña. Igual, de un lado o del otro. Aunque sea importante la convocatoria en cantidad y demás, los que no están de acuerdo van a decir que no es importante por X motivo. Y aunque no se, o sea, siempre, no importa que te muestren o que pase de verdad. Ya trascendió eso, ahora es, no estoy de acuerdo porque hay que no estar de acuerdo, o sí estoy de acuerdo porque sí hay que estar de acuerdo. Ya lo dijo el filósofo, no existen los hechos. Existen las interpretaciones. Eso. Eso quise decir. Gracias por citarme. Quiero volver a ser tu amiga. Gracias. Tengo ese y muchos otros dos. Se quedan con Nicolás Artusi y con Yumi Calzagauto. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia.